a liberar de una parte de la empresa y van a dejar el resto. No, entonces el Estado francés va a estatizar los altos hornos siderúrgicos. Alonso Anfán de la Patria, ¿qué le parece, mi querida Mariana Gil Laborde? Bueno, vamos a Francia. Mañana vamos a hablar del intendente Loma de Zamora, que parece que dicen en la tele que anda con una novia nueva. No sé. No sé si será verdad o no. Se curó, pobre. Sí, pero además, ¿con qué novia? ¿Ah, sí? Iniciales. Intendente, vicepresidente, frente para, le falta la victoria, no, o Florencia Peña, no sé. Cuando sea grande, Francisco Valles, usted tiene que ser intendente, vicepresidente, hacer que... abdominales, flexiones. Este paso por Radio Nacional apunta a eso. Lo veo, muy bien. Pinta de varón porteño. Muy bien, ahí lo espera su mujer ahora, tranquilo. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir. Hoy, más que nunca, quedan con el servicio informativo Juan Carlos de Adamo y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimos, humedad 65%. Los países de la región debatirán sobre el accionar de los fondos buitres. A partir del viernes, la UNASUR se reunirá en Lima y contemplará la advertencia que hizo la presidenta Cristina Fernández sobre el colonialismo judicial, en referencia al fallo del juez de Estados Unidos, Tomás Griesa. En tanto, en diálogo con Nacional Folclórica, el expresidente del Banco Nación, Arnaldo Bocco, aseguró que el gobierno hizo un gesto de buena voluntad al proponer la renegociación de deuda a los capitales especulativos. A los efectos de dar una señal que evite que la Argentina ingrese lo que se denomina default técnico, por pagarles a uno lo incorrecto y dejar en Orsay al resto de los que ingresaron antiguamente, o pagarle a estos y no atender lo que están pidiendo los fondos buitres, un gesto de buena voluntad ante el juzgado en el cual está apelando la sentencia de Iglesia, decirle, mire, yo estoy dispuesto a pagarle, pero en las mismas condiciones como máximo de lo que arreglé en 2010 con los que ingresaron finalmente el canje en ese periodo, llegando al 93%. Comienza el tercer juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. En una hora más comenzarán los tribunales federales de Comodoro Py el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. 68 son los represores que estarán sentados en el banquillo de los acusados frente a los jueces que integran el Tribunal Oral Federal número 5. Entre ellos se encuentran 56 marinos que incluyen a Jorge el Tigre Acosta y Alfredo Astiz. Por primera vez serán juzgados 6 pilotos que habrían participado de los llamados vuelos de la muerte. 2 civiles están también entre los acusados, son ellos el exsecretario de Hacienda, Juan Alemán, y el abogado González Torres de Tolosa, alias Teniente Vaca. Las audiencias del tercer tramo de la mega causa ESMA, que se inician durante la jornada de hoy, se van a realizar los días lunes, miércoles y jueves, desde la hora 10 hasta las 18. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. La ruta 3 en la zona de San Antonio Oeste, con bastante tránsito de camiones, por favor, máxima 80 kilómetros por hora. Ayer se licitó un nuevo tramo de la ruta 23 que une Bariloche con el Océano Atlántico en toda la zona del sur argentino. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, verificación técnica y seguro al día para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 4 décimos, humedad 65%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 9 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 9 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos a ustedes con un combo de cosas que tienen que ver con distintos temas. Entre otros, de esos temas, la contamos a la señora Miriam Lewy. ¿Cómo le va? Muy buenos días, señora Miriam. ¿Qué tal? Nos sorprendieron cuando se encendió la luz roja en una conversación inconveniente. Me doy cuenta y era la idea. Se escuchó todo. Se escuchó todo. Salió todo al aire. Lo que pasa es que en radio hace falta eso, digamos. Claro. Cierta honestidad de la palabra, qué sé yo, que aparezca en algún momento así, aunque sea de manera accidental. Dejémoslo ahí. Hoy es un día muy importante. Sí. Dicen que es el juicio de derechos humanos más importante de la historia del mundo, más sí. importante aún que Nuremberg, es la mega causa ESMA. Yo no me atrevería a decir tanto, después vamos a hablar del tema con Irina, que también está presente aquí. Empieza hoy en Comodoro Py un tribunal oral, va a juzgar a 68 imputados, 68, 2.000 testigos, va a durar 2 años, hay civiles implicados y están los pilotos de los vuelos de la muerte. Además que por primera vez en la causa ESMA se van a juzgar episodios de delitos sexuales cometidos dentro del campo de concentración que son considerados ahora delitos de lesa humanidad. Vamos a estar entonces hablando sobre ese tema a lo largo de la mañana. Voy a saludar a un chabón que se puso una camisa salmón importante, digamos, el señor Carlos Ulanovsky. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen día. ¿Es fea la camisa? No, está bueno el color salmón. Yo diría que era un color que se usa, digamos, apenas empieza a hacer calor. Que para los colores, vos sabés bien. Sí, no te das cuenta. No califico. Y no califica. No califico. Tenés cuidado con los semáforos, Ulanovsky. Pero sé que es un color polémico. Sí. ¿Es un color polémico? No, es un color que hay que saber llevarlo, es verdad. Sí, te exige un poco más, digamos, que otros colores. No es lo mismo que el beige, que el celestito, digamos. O sea, tiene una... Es como ponerse una zapatilla roja, digamos. Te exige un poco más que la zapatilla de lona negra, ese tipo de cosas. Eso es lo que creo frente a... Bueno, ¿todo bien vos? Todo muy bien. Me alegro. Mucha información. ¿Tenés así los puños llenos de verdades? Me parece muy bien. Ábralos en algún momento de la mañana. ¿Cómo le va, señor Hernán Brie? Ya que dice buen día. Buen día, no se da una idea, mira. ¿En qué sentido? Oh, ando barro. Cada vez con más ganas de venir. No me digas. Hasta con... me parece muy bien, entonces, que le esté pasando eso. Por supuesto. O sea, cuando usted se está bañando, por ejemplo, dice, qué felicidad, me estoy yendo para la radio. ¿Qué me tocará hacer hoy? ¿Qué me tocará hacer? ¿A dónde me van a llevar? Esas cosas pienso, sí. Bueno, ¿todo bien? ¿Algún tema interesante que haya destacado? Me parece que hoy es el día después de la Fer Clarín, ¿no? Sí. Y hubo muchas repercusiones con respecto a lo que ocurrió, entre otras cosas, firma de convenios para tratar de frenar la operación Miedo a los trabajadores de cada uno de los medios que tienen que desinvertirse. Y con Irina supongo que vamos a profundizar un poco más sobre lo que significa el fallo, que además no solamente le dice a Clarín que tiene que dejarse de hinchar con las cautelares, sino que le dice que tiene que desinvertirse, sí, exactamente. Que tiene que cumplir la ley, y lo dice de una manera taxativa, ¿no? Están todos los caminos conduciendo a Irina. ¿Cómo le va, Irina Hauser? Sí, es terrible, me siento muy mirada hoy. Está muy bien, porque hay veces que pasa esas cosas. A ver, che, parate un poco, date una vuelta. No, en ese sentido... Y ella lo hace. Se está subiendo arriba de la mesa. Te pido por favor que no, Irina. No te pedíamos tanto. No, estábamos hablando de la otra parte, o sea, de que estás muy mirada en relación a tu trabajo periodístico, Irina Hauser. Qué suerte. No, bueno, hoy firmaste la nota más importante del diario en relación a esto. Contás con mucho detalle, ¿sí? También estabas contando con mucho detalle. Vamos a estar hablando de esto, ¿no? Sí, vamos a estar explicando un poco los alcances. ¿Qué quiso decir la Corte? ¿por qué nadie festeja demasiado claro. tampoco, no? Es rara el tono de los diarios, pero bueno, es un fallo sumamente trascendente que va a encarrilar esta discusión judicial alrededor de la ley de medios con seguridad. En un ratito vamos a estar retomando entonces el diálogo y la discusión sobre los alcances del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en realidad no sé si es un fallo, sino lo que hizo con el avenimiento que hizo. Avenimiento, qué palabra tan rara, ¿no? Me parece como una palabra gastrointestinal también, en algún sentido, pero... ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda usted? Bien, extrañando ya mi noviembre. Se le está terminando. Se me está terminando mi noviembre. Noviembre que te vas. Se le está ocurriendo, sí. Se me está ocurriendo entre los dedos. Sí, como la arena se va, sí. El gran noviembre de la historia argentina. También estoy renovado, como TN, todo noviembre, que sí. Renovamos la imagen, y yo también estoy mucho más noviembre, porque me parece que este mes nos ha marcado a la Argentina, ¿no? Un 8, un 20, todo tiene que ver con este mes que se nos va. Se le quiebra la voz. Sí, porque yo me emociono, Lewin, porque corazón. Tengo sentimientos, Hernán. No parece. Pero bueno, con muchas ganas de ¿Buenos los sentimientos? ¿Buenos los sentimientos? Importante que sean buenos. Eso no es lo importante. Lo importante es tenerlos, ¿no? Con ganas de que este diciembre tenga un coletazo de este noviembre, Carlos. Este noviembre que se nos va. Carlos, buen día. Buen día, Magallanes. Buen día, Carlos. De este noviembre que se nos va, que se nos escurre. Perdón, ¿usted se llama Carlos también? No, Carlos, porque yo lo interpreto. Que me diga buen día, Carlos. Yo no conozco el nombre de Magallanes. No conozco el nombre de Magallanes. ¿No nos nota más buenos? De verdad, le digo. A ver, ¿no por estamos qué? Más buenos, más renovados, con otra energía? Sí, vi que pasó algo ahí en TN al respecto, una remoción, sí. Pero tiene que ver con un cambio de energía. ¿Pero a dónde lo siente eso? En noviembre. En noviembre. Yo pensé que tenía que ver con los lapachos, que están tan lindos, las tipas también. ¿Viste? Hay un muy buen momento en Buenos Aires, y dije, a lo mejor tiene que ver con esta cosa. No. Los latinoamericanos son los que más gastan en Miami. A eso nos impulsan, a irnos... Sí. Y gastar el dinero afuera, porque acá estamos presos en esta prisión que ha impuesto el kirchnerismo. Yo después voy a desarrollar este tema y tengo mi teoría de por qué nos vemos obligados a... ¿Le parece que es una obligación? ¿Le parece que es una falta de libertad o es un ejercicio de la libertad? Discúlpeme, Magallanes, que no la pregunta. ¿Hace cuánto que no hubo un dólar por acá? De verdad se lo pregunto, ¿hace cuánto? Mucho tiempo. Sí, bueno, estamos en Argentina. Normalmente los dólares son para viajar, para gastar afuera. Pero ese tipo, yo tengo, si quiere, le puedo mostrar un dólar. Sí, yo tengo $5 en la cartera. Yo pongo porque ahí, si uno pone el ojito del dólar mirando hacia los billetes, la plata crece, ¿vio? Entonces. Estoy viendo un dólar en este momento. No, 10 dólares. Estoy viendo en este momento. Es importante. Desde que es dueño de YPF, todo ha cambiado. Sí. Claro. Parece que le fue mal con la acción de YPF. Pero tenés que aguantar esa acción, el día de mañana vas a poder ir para Yo apuesto arriba. Al país. Sí, claro, hay que apostar. Viene lenta la cosa, ¿viste? Sobre todo en el mundo financiero de YPF, que pobrecita, la han castigado por todos lados. Y también le hacen operaciones financieras y económicas todo el tiempo, ¿no? Por eso. Pero bueno, Brins, hay que resistir, que resistan tus acciones. ¿Cómo le va, ojitos de miel? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien usted? Bien, buen día. Una mañana muy linda la del día de hoy, agradable, por lo menos por ahora. 21.7 la temperatura, 61% la humedad. El clima para el día de hoy anticipa nubosidad variable y una máxima de 29 grados. Si quieren comunicar con nosotros, que es lo que deben hacer, ojitos. Nos tienen que llamar al 4-999-8700 y al 0810-222-0870. De gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Tal vez no sea el día ideal, tal vez hoy no será. Quizás ya no habrá nada por cambiar, tal vez no habrá final. nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Nazarena, ¿cómo te va en la operación técnica? ¿Cómo le va, Marita Sacatupuru, en la coordinación general? La señora Bárbara Diogo, con Obra de Asensio, Paula Nicolini, Violeta Mucci. Un tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tal vez no sea el día ideal, tal vez hoy no será. Tal vez tuviste tiempo de olvidar, tal vez no volverás. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Linda canción, che, tiene una cosa bien calurosa, digamos, calurósica, que va a ser lo del día de hoy, porque va a tener una cosa medio tropicoide. Bien elegida. Sí, ¿no? Oportuna. Muy bien. Y sí, es así, porque uno está como liviano, caminando liviano. Tarde gris. Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Mañana más. 9:18, vamos a hablar, Irina, un poco sobre la situación que ya la vimos ayer, alrededor de las 11:30 a.m, más o menos, cuando terminó la reunión de los Supremos, que se reúnen todos los martes. Eso está bueno. Algún día me tenés que contar qué es lo que desayuna, porque me imagino que se deben pedir alguna cosa ahí para la reunión. Aunque de ahora, como veíamos ayer, debe estar levantando la taza y medio como mirando la taza del otro también, ¿no? Está ahí una cosa ahí medio de reojo, sí, por los temas que le están tocando, medio, ¿no? Medio en forma oblicua, ¿viste? Mm. Por ahí algunos llevan media luna, pero no tienen esa cosa tan afable. No, sacan los dientes para afuera de la risa, ¿no? Sí, hay como algunas tensiones en la corte. Aunque parece todo lindo de afuera, no es tan así. Pero es así, también un espacio en donde se dirimen temas muy importantes. Entonces me imagino que no, que la buena onda no es un valor, digamos. Lo que no, importa ahí cual, es más o menos cómo sostener las cosas. Como en todos los ámbitos hay vedetismos. Sí, claro, me imagino. Y todas esas cuestiones. ¿Se entiende claro el fallo de la Corte Suprema? El fallo es una página y media. ¿Con claridad? Que tiene un aspecto muy claro, que es el que le ordena al juez de primera instancia que tiene a cargo la causa de la ley de medios, que se llama Horacio Alfonso, sí, que resuelva la cuestión de fondo. Mm. Esa parte está clarísima. ¿Por qué la Corte dice esto? La Corte es consecuente con lo que ya dijo en mayo, cuando puso la famosa fecha del 7 de diciembre. Dijo, basta de medidas cautelares, porque las medidas cautelares son medidas provisorias que a veces son aprovechadas para conseguir efectos de sentencias definitivas que claro, no son tales, ¿no? Claro. Para conseguirlos en forma anticipada y conseguir alguna ventaja, por cualquiera de las partes. Basta de medidas cautelares, el juez, por favor, que dicte la sentencia para que no haya además una privación de justicia. Es una cosa de sentido común y es algo que la Corte dijo en mayo y que también dijo el año pasado, ante un escenario donde había un cierto abuso de medidas cautelares en otras causas también, no solamente en esta, donde algunos jueces habían empezado a hacer algunos despliegues utilizando medidas cautelares para conseguir efectos de medida de gobierno. Como por ejemplo aquel viejo caso de cuando se utilizó el fondo del Bicentenario para pagar con reservas, bueno, por ejemplo ese caso. Ese es el aspecto más claro del fallo. Y le dice que lo haga de inmediato, que de inmediato dicte la sentencia. ¿Qué quiere decir, Irina, de inmediato? Bueno, esas son las cosas que tiene 6 días, 10 días. Esta corte, cuando habla de plazos razonables y de inmediato, es que uno no sabe exactamente de qué está hablando. Sí es más que decir un plazo razonable, porque es decirlo, hágalo ya. Y además habilita días y horas inhábiles, habilita feriados, habilita fines de semana, habilita vacaciones, para que no se desaproveche ningún día. Eso quiere decir, tienen que trabajar a full para sacar esta sentencia. En términos de tiempo, es muy difícil predecir qué día va a salir esta sentencia. Pero tampoco ¿antes salgo... del 7 de? Es difícil que salga antes del 7 de diciembre. Por una cuestión de los plazos burocráticos ya de la justicia. O sea, ya mandar un papel en la justicia lleva 2 días. Mandar un papel de una oficina a otra es algo... Es ridículo, pero es así. Una de las cosas... Es tan absurdo es todo que la Corte llega a decir en un parrafito de este fallo tan breve que uno de los escollos que hay que salvar, por ejemplo, es que la Cámara... le mande al juez una fotocopia de toda la causa. Ah, hay que sacar para facilitarle el trabajo. Fíjate que no lo hizo en todo este tiempo. Qué curiosidad, ¿no? Y el juez no puede sacar la sentencia porque no tiene la fotocopia de la causa. Ay, qué absurdo. Es absurdo. Son esas cosas absurdas que tiene la justicia, pero que también a veces llevan a pensar si no se está especulando, si no se están manejando los tiempos. ¿Quién está manejando los tiempos? Esta es la controvertida Cámara Civil y Comercial que ha tallado mucho en este caso. Que ha sido denunciada, bueno, la mayoría de sus jueces por el gobierno. Bueno, el juez va a tener que sacar, que dictar la sentencia definitiva tarde o temprano. ¿Sí en el o gobierno, no va a decir, sí o no. Lo que va a decir sí o no es si es constitucional o no el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el que obliga a desinvertir en un plazo determinado. También se puede pronunciar sobre el artículo 45, que es el que pone el límite de las licencias, porque esto estaba planteado en la primera demanda de Clarín. Así que puede fallar sobre cualquiera de sobre esos dos aspectos. Ahora, mi consulta es esta. Supongamos que el juez dice, sí, para decir algo. Me imagino yo que en ese caso el gobierno verá afectado sus intereses y va a presentar una apelación, porque es un juez de primera instancia. Es decir, apelo esta medida, va a ir eso a Cámara. Si dice que es constitucional, el gobierno va a estar recontento. Si dice que es inconstitucional... Ahí. El gobierno seguramente va a recurrir finalmente al Persaltum. Al Persaltum, ok. Eso es la parte que yo quería definir. Claro. ¿Cuál es la diferencia de estrategia que puede presentar el gobierno y el Grupo Clarín frente a una contestación negativa a los intereses que están queriendo defender cada uno en estas instancias es judiciales? Es que ambos seguramente van a apelar y cada uno va a seguir con su batalla judicial. ¿Y los dos con el recurso de Persaltum? ¿Te parece que se va a pasar directamente a la Corte Suprema? Y Clarín puede llegar a usar el Persaltum también. Ahora es una herramienta disponible para todo el mundo. De hecho, la presentación de Clarín que motivó esta resolución de la Corte, como explicábamos ayer, fue considerada dentro de la Corte como una suerte de Persaltum de hecho, pidiéndole a la Corte que, sin ser un Persaltum, ¿no?, que se expida finalmente. ¿Sobre qué le pedía que se expidiera? Y acá viene el segundo aspecto del fallo. Clarín quería que extendieran la medida cautelar que cae el 7 de diciembre, que la Corte extendiera esa medida cautelar. Ya se lo había pedido a la Cámara en lo civil y comercial, pero la Cámara está desarticulada por las recusaciones y las excusaciones propias y las que impulsó el gobierno. Entonces llega a la Corte diciéndole a la Corte, por favor, primero que resuelvan lo de la Cámara civil y comercial, que la integren, pero además que sea, le pide a la Corte, apura a la Corte y le dice que sean ellos los que resuelvan la extensión de la cautelar. Y acá es donde el gobierno se anota un poroto importante, porque la Corte le dice que no. O sea, cuando la Corte dice... no más medidas cautelares, está diciendo ninguna prolongación de la medida cautelar. Y esto lleva a pensar que si tarde o temprano la Cámara de lo Civil y Comercial decide expedirse sobre ese pedido de ampliación de la cautelar de Clarín, debería decirle que no, porque la Corte está diciendo eso, no abusen más de las medidas cautelares. Hay que resolver la cuestión de fondo y hay que dar una respuesta. Yo ayer veía algunas declaraciones de abogados apoderados de Clarín que decían que veían el fallo de manera positiva porque de alguna manera les estaban reconociendo que había una denegación de justicia. Pero la verdad es que sí, dice eso el fallo, pero lo dice por el abuso de las medidas cautelares. Y todos sabemos a esta altura que la medida cautelar que sigue vigente y que exime a Clarín de desinvertir es una medida que está vigente desde diciembre de 2009, dictada por un juez El Mundo Carbone, claro, que además el grupo Clarín eligió en un momento en que el sistema de turnos estaba planteado de manera tal que ellos podían inferir cuál era el juez al que le tocaba la causa. Carbone después se jubiló, pero dejó este paquetito con las medidas cautelares vigentes, y la Cámara en lo Civil y Comercial fue confirmando esa medida cautelar que se sostiene hasta el día de hoy. Ese paquetito es el paquetito de Alfonso, digamos, ahora. Y es el paquetito, es el que paquetito tiene Alfonso. Que tiene en el escritorio Alfonso, que va a tener que desarmar y decir, bueno, yo quiero esto, o decido por este lado o por este lado, y después veremos qué es lo que ocurre en términos procesales, qué es lo que va a pasar después, ¿no? Entiendo. Exacto. Eso, sí. Alfonso es un juez que está subrogando, no es el juez titular del juzgado 1, no, es el juez que quedó subrogando después de toda la discusión sobre cómo se nombraban los jueces, si los habían nombrado bien o si los habían nombrado mal. Ayer, en el propio fallo de la Corte, se los cita tanto a Alfonso como a los jueces de la Cámara para presentarse ante la Corte. En tiempo récord estaban ahí. Y hoy salen los diarios, algo que, bueno, que también trascendió ayer, que es que Alfonso le informó a la Corte que estaba siendo perseguido de alguna manera, o que lo, que tenía un auto parado en la puerta de la casa todo el día, que estaban fotografiando a su hija. La verdad que nadie sabe muy bien de qué se trata, y bien podría ser una guardia periodística, Y sí. Sí, es un juez que está en el ojo de la tormenta y no está acostumbrado, por el fuero al que pertenece, a ser objeto de interés periodístico. Claro. Es así. Está clarísimo. Irina, vamos a retomar en lo largo de la mañana nuevamente esta información, porque tiene mucho que ver con lo que está planteando sí. Para la Argentina de aquí en adelante, una de las patas importantes, ya por eso de alguna manera estamos todos participando en esto, con lo suyo y qué sé yo, con lo que cada uno tenga, una de las partes importantes sin duda tiene que ver con la democratización de la palabra, y todo este vericueto legal del cual estás hablando y del cual estamos dando cuenta, sobre todo los últimos 30 días, tiene que ver justamente con acceder a esa posibilidad que se dé en la Argentina de otra manera. Son las 9:27, voy para allá. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La Radio Pública Argentina. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que tengo juntos en la mesa yo brindo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECID, Presidencia de la Nación. Nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. Esta semana en Revista 23, la insólita alianza del apriete. Moyano, Micheli, Bussi y compañía después del paro. Luego del fracaso del Grupo A, sindicatos, medios, dirigentes políticos y empresarios presentaron en sociedad una nueva liga antigobierno. Internas, recelos ideológicos y odios personales que amenazan a la flamante coalición. Contradicciones y ambiciones cruzadas detrás de la guerra CFK. Además, Soaje Pinto, de la AAA a Papel Prensa, defensor de neonazis, se lo acusa de ser el autor de las amenazas de muerte contra Guillermo Moreno. Paula Morales estrena Amor a Mares y defiende a su padre. Admiro a la gente que se juega. 23, una tapa y mucho para leer. Noticias, destacados, agenda, columnistas especializados, auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 5 décimos, humedad 62%. Las presidentas de Argentina y Brasil cerrarán la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Comenzó la segunda jornada de la 18ª Conferencia Industrial Argentina, que se lleva adelante bajo el lema Integración y Desarrollo Argentina y Brasil, el riesgo de la primarización. En el día de hoy hay distintas mesas, como por ejemplo la del potencial de los recursos naturales, también una de industrias culturales, integración y desarrollo, el cine como industria y marca país, y del grano a la marca, cómo generalizar la producción de alimentos elaborados con tecnología e innovación local. En todas ellas van a participar distintos referentes de los empresarios del Brasil y de la Argentina, y también economistas como Bernardo Kosakov, especialista en desarrollo económico e industrial. El acto de cierre estará a cargo de la presidenta del Brasil, doctora Dilma Rousseff, y de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En Cardales, provincia de Buenos Aires, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública. Internacionales. Tres atentados ocurrieron en Siria. Las primeras informaciones dan cuenta que 34 personas perdieron la vida en una serie de explosiones que sucedieron en la plaza principal de la ciudad de Damasco y en barrios habitados, en su mayoría por cristianos. Los ataques se produjeron en una hora pico cuando muchos niños se dirigían a sus escuelas y las calles estaban repletas de ciudadanos. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 62%. Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Horas 32 minutos en este momento en la República Argentina. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo te va? Buen día, viejo. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en Comodoro Pi, aguardando lo que será el inicio del juicio, en realidad el tercer juicio, la tercera etapa de la mega causa ESMA, que va a comenzar a sesionar, a debatir en el Tribunal Oral Federal número 5, en algunos minutos nada más, en el subsuelo de estos tribunales federales. Son 68 los represores que van a estar siendo juzgados y que de hecho están siendo trasladados desde cada uno de los lugares de detención con camionetas del servicio penitenciario. Estamos siendo testigos de ese momento con un despliegue importante de personal de seguridad. Pero sin más, Luciano, te voy a comentar algo de lo que fui testigo recién de manera prácticamente exclusiva y de manera algo fortuita. Porque me acercaba, intentaba ingresar a la sala de audiencias o acceder al lugar por el que está ingresando la prensa. Y a 10 metros de donde estaba ubicado observé algo que quizás a muchos no sorprenda, pero por la forma en que se dio no deja de llamar la atención y obviamente genera el repudio de todos. El aplauso en primer plano de Cecilia Pando, que está presente aquí en Comodoro Pi, ante la llegada de Alfredo Astiz. Lo vivó, lo aplaudió delante de su propio rostro, no llegó a tocarlo porque lo estaban trasladando los integrantes del servicio penitenciario, y esa fue de alguna manera la bienvenida que le dio Cecilia Pando a Alfredo Astiz, que recordemos está obviamente entre los 68 represores y entre los marinos, los más de 50 que van a estar siendo juzgados, obviamente por su participación en los vuelos de la muerte y lo que fueron las torturas y los apremios ilegales a las personas que estuvieron detenidas y fuera de su libertad en el marco de lo que fue la actuación en la ESMA. Pero una imagen realmente impactante, obviamente. En esa zona y en esta zona donde estamos trabajando con el móvil de la radio pública no hay cámaras de televisión, tampoco otros colegas. Me acerqué porque escuchaba algunos aplausos, me llamaban la atención realmente estar escuchando aplausos a esta hora de la mañana y sobre todo en una circunstancia como esta, un juicio de estas características, donde esperaba encontrarme en principio con familiares y con organizaciones de derechos humanos, pero lo que he encontrado en principio es la presencia de integrantes de esta agrupación Memoria Completa, que está sobre la avenida Comodoro Py, con varias pancartas, con acusaciones muy duras y descalificadoras a jueces de la Corte Suprema y otros integrantes del Poder Judicial. Y en este caso encontrarme con Cecilia Pando y seguramente otras integrantes de ese espacio, un sector, en realidad, el que no puede acceder otro tipo de personas, detrás de la policía, lo que estamos observando aquí de despliegue de la División Perros y de otras divisiones de Policía Federal, en este caso, a 10 metros, reiteramos, aplaudiendo la llegada de Alfredo Astiz, que alcanzamos a ver que alcanzó a sonreír. Yo tenía mi teléfono en mano, intenté registrar una fotografía, fue tan rápido el paso de Astiz, y sobre todo quedé bastante impactado al ver esta imagen de dos personas que evidentemente están muy lejos de lo que son los derechos humanos y de una actuación de una causa como esta. Pero la primera imagen de este juicio de la causa ESMA, la tercera, obviamente se la llevan Cecilia Pando y Alfredo Astiz aquí en Comodoro Py. Hernán, Miriam Lewin, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Hay frente a Comodoro Py preparada alguna pantalla, un sistema de sonido como para que la gente pueda escuchar de afuera? Porque tengo entendido que como son tantos los acusados y tantos los abogados, esto sumado a los familiares, organismos, va a haber mucha restricción al acceso a la sala. Mira, Miriam, por lo que estoy observando yo hasta ahora, en la puerta de Comodoro Py, sí, y en lo que es este vallado que está ubicado sobre la propia avenida antes de las escalinatas, sí, a esta hora lo está de alguna manera dominando la presencia de estos integrantes de Memoria Completa, ya te digo, con estos mensajes absolutamente descalificadores a los integrantes del Poder Judicial. No hay ninguna tarima, ni parlantes, ni nada que se le parezca como para seguir por lo menos el inicio del juicio, pero de todas maneras vamos a intentar ingresar al propio edificio para hacer la acreditación correspondiente y también tomar contacto con las organizaciones y con aquellos referentes de derechos humanos que seguramente estarán dando su mensaje y su impresión del comienzo de esta instancia judicial. Muy bien, Hernán, nos mantenemos entonces en contacto a lo largo de la mañana de acuerdo a lo que vaya sucediendo allí. La verdad es que la escena que contás es una escena, por cierto, bien impactante. Te mandamos un abrazo, viejo. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde Comodoro Py, donde se está iniciando el juicio por la famosa causa ESMA. ¿De qué se trata, básicamente? Vamos a refrescarlo, Miriam. La megacausa ESMA tiene 68 imputados, se van a juzgar a represores, se va a juzgar a represores que ya fueron acusados y condenados por una parte de los delitos cometidos dentro del centro clandestino de detención en los 70 y principios de los 80, pero esta vez se incluyen casos como el de la suequita Dagmar Hagelin, se incluyen los vuelos de la muerte, casos de algunas embarazadas, y por primera vez, como decía, dentro de la causa ESMA, se incluyen los delitos sexuales que fueron considerados delitos de lesa humanidad. Sí. En este sentido, son varias las sobrevivientes de la ESMA que acusan a los marinos de haber abusado sexualmente de ellas. Entre ellos, uno de los acusados es principalmente el Tigre Acosta. Es decir, estos señores no solamente eran ladrones de bebés, no solamente está comprobado que se quedaron con propiedades, hay muchos relatos acerca de cómo acrecentaron sus fortunas, no solamente torturaron, sino que además violaron mujeres. Vamos a ponernos en contacto con Guillermo Friele, que es fiscal general de la causa ESMA. Doctor Lucho Galén, de Miriam Lewin, de este lado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, le espera un proceso larguísimo, ¿no? Sí, es así. Nosotros calculamos que como mínimo va a durar 2 años este juicio, ¿no? Porque van a pasar muchos testigos víctimas, en alrededor de 800 o más de 800, y esto indudablemente va a demorar el trámite del debate oral y público. Doctor, había una propuesta de que los testimonios de los sobrevivientes que ya hemos declarado una y otra vez, iban a ser incorporados en soporte digital por video o por lectura. ¿Esto va a ser así, por lo menos en una parte de los casos? Sí, sí, exactamente. Esto tiene que ver con las reglas prácticas que dispuso el Pleno de la Cámara Federal de Casación Penal, que para aquellos casos de en donde se ventilen delitos complejos y habiendo ya declarado víctimas o testigos, para que no se reiteren estas cuestiones, se incorporan los soportes digitales respecto de las declaraciones realizadas en juicios anteriores. Ahora bien, lo que dispuso el Tribunal Oral Federal que va a intervenir en este juicio es que esas filmaciones sean pasadas un día distinto a los tres días designados por las audiencias. Es decir, nosotros vamos a tener audiencias lunes, miércoles y jueves. Bueno, uno de los dos días de la semana que sobran se van a pasar los videos de los testimonios prestados en lo que se ha dado en llamar ESMA 2. Claro. Por lo que con esto se resguarda el derecho de defensa en juicio, de control de la prueba, y no está sujeto a ningún planteo de nulidad por parte de ninguna de las partes. Uh-huh. Doctor, ¿hay civiles involucrados en esta etapa de la causa? ¿Quiénes son? Bueno, hay médicos, y hay, en este caso, como una primer medida, como un primer imputado que no había sido sometido a debate o a proceso anterior, un abogado. Un abogado que actuaba con el seudónimo de Teniente Vaca y que está imputado de numerosos hechos de privación ilegítima de libertad, aplicación de tormentos y homicidios. Uh-huh. ¿Está Juan Aleman también? Está Juan Aleman, sí, exactamente. Está Juan Aleman por un hecho específico de haber presenciado una sesión de torturas y de haber tomado conocimiento respecto de la privación ilegítima de libertad de una de las víctimas. Con respecto a lo que mencionaba antes, doctor, de los delitos sexuales, ¿van a ser tratados también en el debate? Mire, nosotros no se requirió elevación a el fiscal de primera instancia no requirió la elevación a juicio de conductas que a él haya calificado específicamente como abusos sexuales cometidos dentro de la ESMA. Lo que se está haciendo, y esto ya pasó en ocasión de haberle tomado una prueba anticipada a una víctima que vive en Suecia y que se tenía que ir, fue que ella denunció una reiteración de violaciones que había sufrido dentro de la ESMA. Lo que se solicitó es que se remita esa denuncia realizada por la testigo en el marco de la audiencia al juzgado de primera instancia, al juzgado de instrucción federal, que es el que se está encargando de investigar todas las denuncias realizadas en el juicio anterior de ESMA. Uh-huh. Pero específicamente el fiscal de primera instancia no elevó ningún hecho calificado específicamente como abuso sexual. Ajá. Tenía entendido que sí, puesto que algunas de las víctimas que habían denunciado esto habían sido citadas por los abogados querellantes y teníamos la esperanza de que tratara en este debate. No, en este debate vamos a escucharlo y obviamente lo vamos a tratar porque esto es lo que corresponde. Lo que pasa es que desde el principio de la investigación de estos juicios, de estos procesos, de estos hechos, se libró una discusión, yo le diría doctrinaria, respecto de si las violaciones o los abusos sexuales cometidos dentro de los centros clandestinos formaban parte de la tortura o eran delitos independientes. Claro, yo soy de la idea de que son delitos independientes, claro. Y como usted bien dijo, son cuando son cometidos en las condiciones en las que fueron cometidos dentro de un centro clandestino de detención y en esas condiciones, son considerados delitos de lesa humanidad. Y esto no solo deviene acá en la Argentina, sino hay numerosos antecedentes internacionales de los tribunales internacionales que lo han tratado como un delito de lesa humanidad, todo lo que sea abusos sexuales. Pero bueno, estamos con esta limitación, vamos a ver desde la Fiscalía cómo podemos sortear esa limitación y ver si se puede ampliar el requerimiento fiscal de elevación a juicio durante el debate. Claro, la última observación, doctor, considero, y hay otros fiscales que creo que tienen la misma postura que usted, que no es menos grave y no puede considerarse parte de la tortura, la violación, ¿no es cierto? No, indudablemente. Es un delito indudablemente. No es menos grave. No es como si dijera la amenaza está incluida en la tortura. Porque evidentemente una tortura puede incluir amenazas que son menos graves. Exactamente, claro. Exactamente. El abuso sexual cometido en esas condiciones es un delito independiente y debe ser tratado como tal. Claro. Debe ser sacado del ámbito de la aplicación de tormentos, porque la discusión era no es en la aplicación de tormentos, y el concepto de tormentos es un concepto amplio, y así fue utilizado, ¿no es cierto? Y entonces se enmascaró esta cuestión y se incluyó a los abusos sexuales dentro del concepto tormento, pero en realidad no, es un delito totalmente independiente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Por favor, era el doctor Guillermo Friele, que es el fiscal general de la causa ESMA, una de las personas que va a estar por lo menos un par de años tramitando esta causa, que tiene 3 audiencias semanales, más una audiencia que va a ser con videoconferencia. Uh-huh. No puedo dejar de pensar que esto está pasando en Argentina muchos años después. Que esperamos años para que esta cosa se destrabe, y que la justicia empezó a andar un camino alrededor de eso. Pero, y en un lugar donde navegaba la muerte, digamos, donde estaba la muerte, empieza hoy a ver un poco de vida, y sobre todo alrededor de la justicia. Es extraordinario que suceda eso, pero digo, no son tantos años. Si vos te pones a pensar lo que pasó en otros países, en Alemania, 50 años, en España, nunca, en Brasil, nunca. Digo, Sudáfrica. En Alemania ocurrió porque derrotaron militarmente potencias extranjeras, Alemania. Ni siquiera por convicción. Por convicción propia de Alemania. No tiene sentido, es verdad, no tiene sentido la cuenta de 35. Yo, porque pensé siempre que iban a ser miles. Claro. La verdad es eso, Bula, ¿no? Claro, claro. No, probablemente, ojalá que se, digamos, por suerte se resolvió en estos 35 años. La verdad que sí. Pero además continúa, Luciano, porque es una novedad que el secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, de la dictadura, este hombre que transitó durante décadas programas periodísticos, que era un hombre de consulta, frente a cada crisis económica había periodistas, colegas que lo consultaban, entró a la ESMA y se enfrentó con un hombre, Orlando Ruiz, a quien acusaban de haber cometido un atentado en contra de Juan Alemán. Entonces, él entró a la ESMA, lo vio a ese hombre torturado, encapuchado, salió y no lo denunció. Obviamente no lo denunció. ¿Entró para reconocerlo? Entró para noticiarse de que ese hombre estaba ahí y para dar cuenta de su compromiso con la represión, porque nadie que entrara a la ESMA podía ignorar que toda esa gente estaba siendo secuestrada y torturada. En un lugar donde hubo tanta muerte, pareciera ser que empieza a haber un poco de vida alrededor de la justicia que estamos todos viendo, sospechando que va apareciendo, ¿no? Razones para vivir, razón de vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor. Qué lindas mujeres cantan, sí, claro, ¿no? El clásico de Víctor Heredia por La Negra y por Lila Downs. Lila Downs, una maravilla esta canción. Algo debe sugerir esto. Viste que es impresionante cuando el pasado en Argentina viene con esa fuerza, ¿no? Y ves que el presente tiene un modo de cocinar ese pasado, y le da una cocción interesante, una cocción sobre la cual, digamos, hay cierta vida de parte de todos los argentinos. A mí me impacta, me parece que son cosas que realmente hay que darle una perspectiva, hay que mirarla así como cuando uno mira un cuadro, se da vuelta, mira para este lado, para el otro lado, para el que yo... paso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Yo sentí en un momento, viste, que también podía pasar algo alrededor del tema mediático, que hace 4 años que estamos discutiendo, dando una pelea, que hay una ley dando vueltas, y están uno pasando para el otro lado, y dicen, no, decidí vos no, decidilo vos no, pasalo vos no, decidilo vos, etcétera, etcétera, y queda como en un laberinto la cosa, en el cual efectivamente se distancia la noción de justicia, la noción de que se cumpla aquello por lo que se votó, que es básicamente la ley. Irina nos estuvo hablando del fallo de la Corte Suprema de Justicia del día de ayer, que alrededor de las 11:30 a.m. salieron los tipos y dijeron, bueno, mira, esto es lo nuestro. Mostraron una página y dijeron, pónganse las pilas, más o menos. Yo entiendo que es un tirón de oreja, Irina, muy claramente, para los subordinados, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, como diciendo, loco, pónganse las pilas, hagan las cosas como debe ser y dejen estar dando bolillas a dilaciones que nada tienen que ver con la justicia, ¿no? Sí, sí, sí lo es, claramente. Dilaciones dentro de la justicia, también las ha habido en el Consejo de la Magistratura, en todos los ámbitos, ¿no? Pero alrededor de este tema todo el mundo ha especulado un poquito con el tiempo. Vamos a hablar con Martín Sabatella, que es titular del AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Los escucho muy bajito. Pues, vos sabés que suele pasar, y mira que estamos altos últimamente, pero a veces pasa, a mí me dicen eso, pero... Bueno, contame a ver tu opinión, Martín, respecto de este fallo de la Corte Suprema, cuáles te parece que van a ser las derivaciones, y sobre todo, ¿qué suponés que va a ser la postura de este famoso juez Alfonso ya ahora, cuando está recibiendo, digamos, una intimación de parte de sus superiores de esta naturaleza? Intimación, no sé si es la palabra, una especie de reto de esta naturaleza, ¿no? A mí me parece que hay dos cuestiones en el fallo de la Corte. A ver, por un lado, lo que hace es negarle la prórroga de la cautelar al Grupo Clarín. Eso es algo. Clarín vuelve a pedir una prórroga, quiere volver a estirar los plazos que la Corte estableció para un tope de la medida cautelar, que es el 7 de diciembre, y la Corte no acepta esa prórroga, ¿no? Y dice, tanto, a mi entender, ratifica el 7 de diciembre como fecha límite para la medida cautelar en relación a este tema. Y paralelamente a eso, le dice a la justicia, los jueces de primera instancia, decidan, como ustedes bien dijeron, decidan la cuestión de fondo. Y a mí me parece bien también y correcto esto, así que me parece que están estos dos aspectos. Por un lado, la negatoria a la prórroga de Clarín, ratificando el 7 de diciembre como fecha límite, y además instando a resolver la cuestión de fondo y que la justicia resuelva este tema, ¿no? Martín, Irina Hauser te saluda, buen día. Hola, ¿cómo te va? El fallo de la Corte le dice al juez que resuelva de inmediato. ¿Ustedes qué impresión o qué, por lo menos, qué vaticinan que va a ser esta inmediatez? ¿Cuándo imaginan que va a haber una definición? No tengo idea, porque obviamente no conozco qué es lo que va a hacer ningún juez. Es una decisión de ellos y de la justicia. Yo sí te puedo dar mi opinión sobre la ley, y la ley para mí es absolutamente constitucional, no tengo ninguna duda de eso. Así que esperamos que se resuelva la cuestión de fondo, porque estamos absolutamente convencidos que se va a resolver a favor de lo que creemos, porque estamos absolutamente convencidos, valga la redundancia, de la constitucionalidad de la ley. Y como ratifica también el tema del 7 de diciembre, en definitiva, como no prorroga la cautelar y queda ratificado el 7 de diciembre, se resuelva o no la cuestión de fondo, la Corte estableció en el fallo anterior, es que se aplique la ley, porque no hay riesgo para la libertad de expresión, a lo sumo habrá una discusión patrimonial, esto es lo que establece la Corte. Ahora dice, resuelvan la cuestión de fondo, que es mejor que se resuelva, obviamente. De no ser así, no queda trabada la aplicación de la ley, porque el 7 de diciembre sigue siendo la fecha límite para la cautelar. Por tanto, nosotros estamos trabajando en el mismo plan que todos los grupos económicos, presentando su plan de adecuación antes del 7 de diciembre para estar dentro de la ley. Es decir que si el 7 de diciembre todavía no hay una definición sobre la cuestión de fondo, ¿qué es lo que va a pasar concretamente? El 7 de diciembre es la fecha límite que estableció la Corte, porque no prorrogó la cautelar, y si no hay una decisión sobre la cuestión de fondo, el 7 de diciembre es la fecha límite para estar dentro de la ley, y todos los grupos económicos tienen que presentar su plan de adecuación, que después será analizado por el directorio del AFCA y se le dará plazo de ejecución. pero para estar dentro de la ley, todos los grupos económicos que por algún motivo se exceden lo que los requisitos que la ley prevé en cantidad de licencias, tienen que presentar su plan de adecuación. En definitiva, para mí el fallo de la Corte no es la fecha del 7 de diciembre porque no prorroga la cautelar e insta a que se resuelva la cuestión de fondo, pero no sujeta la aplicación de la ley a que se resuelva la cuestión de fondo porque mantiene también la del 7 de diciembre. Martín, ¿cómo te va? Hernán Brienza. Hola, ¿cómo te va? Dos preguntas quería hacerte. Una es cómo sigue el proceso con los demás grupos que tienen que desinvertir. Y dos, ¿cuál es tu opinión de la FER de Clarín respecto de las denuncias penales contra los periodistas Caballero, Russo y Vicente? Con respecto al tema de los grupos, ustedes saben, yo lo presenté en la conferencia de prensa, son 20 grupos los que tienen que adecuarse por distintos motivos. Hemos pedido información a cada uno de esos grupos, hay requerimientos presentados a cada uno de esos grupos, algunos han presentado su plan de adecuación, otros están en proceso de hacerlo, todos se han comprometido a hacerlo antes de diciembre. Hay discusiones, obviamente, algún grupo económico puede entender de determinada manera un requisito, lo entiende de otra, puede pasar eso. En definitiva, el AFCA tendrá que analizar después cuál es la posición que toma cada uno de los grupos en este plan de adecuación voluntaria que presenta, pero en definitiva todos han expresado la voluntad de presentar esos planes, estar dentro de la ley, entendiendo que la ley es para cumplir, que es una obviedad lo que estoy diciendo, como uno solo es el que se niega a cumplir la ley y se para por encima de ella, desafiando la democracia, desafiando el Estado de Derecho, desafiando las leyes, desafiando los poderes del Estado, creyendo tener el privilegio de no cumplir la ley, ¿no? Como hay uno que dice esto, uno tiene que aclarar que la ley es para todos y que nadie puede tener coronita. Una obviedad en cualquier sociedad democrática. Pero tenemos que aclararlo justamente porque hay uno que dice que no va a cumplir la ley. El resto planteó con claridad el cumplimiento y la presentación de su plan de adecuación antes del 7 de diciembre. Y lo que estamos haciendo nosotros es ese plan de adecuación se recibe en el AFCA. El director lo analiza, el AFCA lo analiza, si hay alguna observación tiene 10 días para las observaciones, vuelve al AFCA, el directorio del AFCA tiene que aprobarlo y le da plazo de ejecución. Eso con el plan de adecuación voluntaria que organiza el titular de cada grupo. Si el que no lo hizo, el que no presentó el plan de adecuación antes del 7, tiene absolutamente todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria y el AFCA entonces tiene que actuar de oficio y se inicia la transferencia de oficio que como ya lo he expresado en varias oportunidades, es el Estado garantizando el cumplimiento de la ley y antes del 7 el titular resuelve, después del 7 es el propio Estado porque vos no te presentaste cuando correspondía. Y en esa transferencia de oficio lo que se hace es abrir el registro de oferentes, hacer la tasación del Tribunal Nacional de Tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma, seleccionar cuáles son las licencias que se van a licitar, hacer el proceso licitatorio, adjudicar a los nuevos titulares y organizar el traspaso del titular anterior al nuevo titular. Todo este proceso tiene obviamente que garantizar el mantener el servicio, o sea, que no se vea afectado el servicio bajo ningún punto de vista, que no se vea afectado bajo ningún punto de vista la fuente de trabajo y el cuidado de los bienes. Así sería sintéticamente la transferencia de oficio. El 7 están todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria y empieza la transferencia de oficio. Esto con respecto al primer tema, sí. Con lo que vos me preguntabas sobre la denuncia de Clarín. La denuncia es tremenda. A ver, denunciar periodistas por sus opiniones es un ataque brutal a la libertad de prensa, un ataque brutal a la libertad de expresión. Están queriendo meter preso periodistas por sus opiniones. Está bien que se arrepientan y está bien que se den cuenta que es una locura y que es una barbaridad y que querer meter presos periodistas en nombre de la libertad de expresión es una profunda contradicción. Entonces está bien que se arrepientan, pero lo grave es que lo hicieron. Lo grave es que hay una denuncia y la presentaron. Lo grave es que hay alguien que se le ocurrió presentar una denuncia para meter presos periodistas por sus opiniones. Nosotros también estamos denunciados como funcionarios. Sí, y eso te iba a preguntar. Es otra locura denunciar funcionarios porque debe hacer cumplir la ley. Es ridículo. Pero es distinto. Está bien que denuncien funcionarios si quieren, pero denunciar periodistas por sus opiniones es pasar cualquier límite. Y encima lo hacen quienes dicen que están preocupados por la libertad de expresión. Claro. ¿No? Es tragicómico. Sí, difícil de entender. Martín, la última consulta te pido brevedad porque estamos ya sobre las noticias. Quería preguntarte, ayer se veía en la puerta de tribunales mucha camionetita de Cablevisión, digamos, y mucho empleado. Hubo una conferencia de prensa del ministro y tuya aclarando esa situación. ¿Podemos repetirlo para que la gente se entere también de qué se trata ese paisaje, digamos? Han utilizado distintos mecanismos. En esta campaña de distintos retos para no cumplir la ley, han dicho varias cosas. Primero dijeron que aplicar la ley era que no iba a estar más Fujar, que no iba a estar más Tinelli o que no iba a estar más tal periodista. Insinuaban esto. Es una barbaridad porque la ley no se mete con los programas, la ley opina sobre los titulares de los medios. Quien elige los programas es el pueblo argentino cuando prende la tele o prende la radio. Después dijeron que se va a atacar la libertad de expresión y lo mismo que dicen eso, hacen lo que yo dije recién, denunciar periodistas por sus opiniones. Después planteaban que la ley se iba a aplicar con distinta vara. Bueno, nosotros presentamos en la conferencia de prensa que la ley no es para un grupo, sino que es para todos y el conjunto de los grupos que se tienen que adecuar. Y ahora lo que dicen es que la aplicación de la ley va contra la fuente de trabajo. Absolutamente falso. La aplicación de la ley, la adecuación a la ley, la aplicación integral de la ley va a proteger uno y cada uno de los puestos de trabajo del servicio de comunicación audiovisual. Y además, la aplicación integral de la ley no solamente protege la fuente de trabajo, que en los pliegos licitatorios es un requisito para el nuevo titular, por lo tanto el nuevo titular tiene que absorber el conjunto de los trabajadores en las mismas condiciones bajo los convenios colectivos, sino que además la adecuación genera nuevas inversiones y más trabajo, más opciones laborales. Martín, muchas gracias por tu tiempo, viejo. Un abrazo. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Era Martín Sabatella. Aclaratela últimamente, porque la verdad es que hace desde que está en funciones que está aclarando de qué se trata lo que dice la Corte Suprema y lo que está manifestando respecto de esto, de la decodificación de Clarín, Nación, etcétera, etcétera. Bueno, pero Martín es el titular del AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Son las 10:02. Nos pasamos un par de minutos de las noticias. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimos, humedad 61%. Comienza el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Comenzará la sala de audiencia de los tribunales federales de Comodoro Pi en algunos minutos nada más. Presidida esta audiencia por los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal número 5. Y reiteramos, Radio Nacional fue testigo del saludo con aplausos por parte de Cecilia Pando, integrante de la agrupación Memoria Completa, quien logró sortear la presencia policial e hizo llegar su, entre comillas, bienvenida al represor Alfredo Astiz al ingresar aquí a la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, integrantes de, justamente, organizaciones que acompañan a los familiares de las 800 víctimas que pasaron por el centro de represión, estamos hablando de la ESMA, están ingresando en estos momentos por escalinatas de Comodoro Py. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, sobre la importancia de esta instancia judicial, esto decía. Efectivamente, va a ser otro de esos días históricos, que hay que celebrarlo, que sinceramente madres, abuelas, familiares y los padres de Plaza de Mayo, por razones de edad, no pensábamos que íbamos a llegar a compartir este día, que es nuevamente demostrando esa justicia, justicia legal, jamás justicia por mano propia, esa justicia que estamos logrando, así que realmente es un día histórico. Recordemos que entre los acusados se encuentran 56 marinos, que incluyen justamente a Jorge el Tigre Acosta y Alfredo Astiz, también civiles, el caso del exsecretario de Hacienda Juan Alemán y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, apodado Teniente Vaca. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Martín Sabatella aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es profundamente democrática. El titular de la AFSCA dijo que esa norma garantiza la pluralidad de voces y comenzará a regir plenamente a partir del 7 de diciembre. Esperamos que se resuelva la cuestión de fondo, pues estamos absolutamente convencidos que se va a resolver a favor de lo que creemos, pues estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley. Y como ratifica también el tema del 7 de diciembre, en definitiva, como no prorroga el titular y queda ratificado el 7 de diciembre, se resuelva o no la cuestión de fondo, la Corte estableció en el fallo anterior, es que se aplique la ley porque no hay riesgo para la libertad de expresión, a lo sumo habrá una discusión patrimonial, esto es lo que establece la Corte. Ahora dice, resuelva la cuestión de fondo, que es mejor que se resuelva, obviamente. De no ser así, no queda trabada la aplicación de la ley. El grupo Clarín anunció a través de una solicitada que finalmente desistió de pedir que la justicia cite a los 6 periodistas mencionados en la presentación judicial que realizó la semana pasada. La decisión empresarial ocurrió tras el masivo respaldo que recibieron los trabajadores de prensa por parte de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Tránsito. Se prende fuego un edificio, departamento del segundo piso de Chacabuco al 1100 y la avenida San Juan. 4 dotaciones de bomberos están intentando sofocar este incendio. Por otra parte, el puente Nicolás Avellaneda, Vialidad Nacional, con tránsito intenso, máxima 40 sobre el puente. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimos, humedad 61%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Aromas. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Diez horas 7 minutos, señor Carlos Ulanovsky. Gracias, Lucho. Ayer dijimos Néstor Kirchner, la película 60.000 espectadores, sí. Pero bueno, fue fin de semana largo. ¿Y qué tal? Y debemos rectificar y ampliar 70.000 espectadores en primera semana y 93 salas. Y hoy sí apareció en Clarín esa información semanal que habitualmente sale los martes, sí. Consignando que la película de Paula de Luque terminó tercera. Y el jueves pasado tuvo 19.667 espectadores, el viernes bajó a 11.186, el sábado a 13.942 subió, el domingo 16.205 y el lunes 8.956 espectadores. 70.000 espectadores, ¿le parece poco? ¿Lo dijo 8.000 recién? No, 8.956 el lunes, el feriado. Está bien, bueno, llevando cada vez menos entonces. Es la lectura que podemos hacer, Carlos. No lo quiero interrumpir, pero quiero hacer al contrario, ayer estuve con Bernardo Zubnik, el distribuidor de la película, y estaba muy conforme con esa cifra, con la cifra de 70.000 espectadores. Bueno, continúe. Bien, bueno, y hoy una información que me parece que todos tenemos que registrar. Canal 9, desde las 10 de la noche, con la conducción de Lola Cordero y Emanuel Respighi. Buenísimo. Con entrevistas a Cristina Vanegas y Darío Grandinetti, a los productores Bernarda Llorente y Claudio Villarroel. Van a dar cuenta, van a aludir al premio extraordinario que ganaron 2 capítulos de Televisión por la Inclusión en el Emmy en Nueva York la semana pasada. Y como frutilla del postre de este programa especial, se van a exhibir los 2 capítulos, claro. Sin cobertura y suelo argentino del ciclo Televisión por la Inclusión. Así que si alguno que no lo haya visto, como es mi caso, por ejemplo, en el caso de Sin Cobertura. ¿A qué hora, perdón, de nuevo? A las 10 de la noche. 10 de la noche todo, o sea, viene todo completito. Claro, es una gala que incluye la entrevista a los ganadores, a Grandinetti y Vanegas, a los productores, Villarroel y Llorente, y la exhibición de los capítulos. Carlos, No le chiste, no le chiste, porque no, la verdad es que el señor Lanosque es una persona con mucha experiencia. Como un... claro, no, o sea, usted, ¿cómo le va a llamar como si fuera un petizo? Petizo un caballo, digo, ¿me entiendes? No le puede hacer así. No lo quería interrumpir. Trátelo bien. ¿Qué te pasa, viejo? No, no me tutee a mí. Ya, ¿por qué no? Vos me podés llamar así, yo no te puedo tutear. No. Pero ¿por qué no te vas? Quería preguntar, me enteré que bajó mucho el consumo del pochoclo en las películas donde está Néstor y aumentó el del choripán a rolete. Que no se vende, no conozco ninguna sala, ninguna multisala que venda sándwiches de chorizo. Venden, por ejemplo, nachos con queso. Se la están perdiendo. Yo me pondría un puestito de choripán entonces en la puerta. Está bueno. A los choris, ¿no? Sí, está bueno. Sí, me gusta la idea. Bueno, y... Gracias. Digo, ¿por qué no tiene usted esa iniciativa? Ahí en Bulnes y Beruti, por ejemplo, en la puerta del Cinemark. Es muy bueno. Lo voy a tener en cuenta. Pero también me quisiera poner una empresa de charter, de micros, ¿no? Para llevar a la gente. Porque me imagino que la gente no debe ir sola. La gente va sola. ¿Usted piensa que la llevan en colectivo esas cosas? Y me imagino yo. O serán todos de fuerza bruta los espectadores. Me pregunto yo, Carlos. ¿Pero cuántos piensan que son los de fuerza bruta? Lo que sí es cierto es que hubo sindicatos que compraron entradas para ver esta película, sí, claro. E invitaron a sus afiliados. Está ahí, está, listo, ya está. Gracias, Carlos. ¿Qué es lo que ya está? Ya está, viejo, me lo está diciendo usted. Que ya está, Carlos, gracias. Muchas gracias por la aclaración. A lo mejor, digamos, inclusive pueden cantar la marcha antes de la película, por ejemplo. Bueno, en algunas salas ocurrió. Sí, se canta la marcha, Magallanes. Mire usted, yo era un... ¿no? No, pero no es esa marcha. Ah, no, ¿cuál? La marcha peronista. Qué folclore, ¿no? Sí. Qué folclore, pero bueno. Gracias, Carlitos, viejo. No, gracias. Continúe. No lo toque como si fuera un nene, ¿no? Gracias a usted. Digo, usted creo que debería hacer otras aclaraciones, porque usted es gorila, pero me imagino que es un demócrata, gorila. ¿No? ¿Eh? Y que repudia a Cecilia Pando, ¿no? ¿Qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? ¿No escuchó lo que dijo Hernán Mundo, que lo aplaudió a... Astiz? ¿Hernán Mundo aplaudió a Astiz? No, Hernán Mundo dijo que Cecilia Pando aplaudió a Astiz. Ah, no escuché. ¿Cuándo habla Miriam Lewin? Yo no escucho. Hernán Mundo lo dijo. Yo le quería preguntar una cosa. Sí. ¿Usted tiene algún tipo de relación familiar con Juan Alemán? Pues relación, un té. De vez en cuando iba con madre a tomar el té de la cinta. ¿A lo de los alemán? Sí. Mire que se era Magallanes, por favor. Sí. A mí no me gustaba decir alemán. Juan Alemán. ¿No? Pero es esas cosas. Mire usted, Hernán Mundo, ¿sabe? ¿Cómo le cae? Me está cayendo bien. ¿Quién, Hernán Mundo? No, digo, una cosa, ¿no? Hernán Mundo lo que estaba... A ver, le explico, Magallanes. Hernán Mundo es movilero de la radio y él estaba contando lo que pasaba en la puerta de Comodoro Py, cuando estaba entrando a Astiz, Cecilia Pando lo aplaudió y él nos lo contó. Ah, bueno. ¿Entendió ahora? Sí, ahora entiendo. ¿Qué es lo que entendió? Que lo aplaudió. Que la casa está ¿Pero sabe quién es Cecilia Pando? Sí, la oí nombrar. Sí. ¿También tomó té con Cecilia Pando? No, Bascolé. Bascolé. Pero sigamos con el programa. ¿Usted fue Irina Hauser? ¿No tiene micrófono en este momento? Pero por suerte tiene auricular. Sí. Me sacan el a ver la película de Néstor. Todavía no tuve el gusto. Tristán, toma nota. ¡Ay, me denuncia! No. Usted pasa de una crítica a ser un botón total. Sí, encima batilana. Bueno. Es que a mí no me gusta ir con la masa. ¿Entiende? Entonces está en la radio equivocada. Desde ya le digo. Bueno, continuamos con el programa. Sí, claro, por favor. Le mando un saludo a Tristán. Bueno, maestro de la guitarra, cultor de la música flamenca, Tomatito va a estar esta noche en el Gran Rex con su sexteto a las 9 de la noche, con el espectáculo llamado Luz de Guía, dedicado a Camarón de la Isla. Y aprovechará también para dar a conocer Sonata Suite, su último disco. Porque con Camarón tiene un par de discos grabados, Tomatito, sí. O sea, por lo menos dos que yo te recuerde, o más, sí. Imagino yo. Hacía 12 años que no venía a Buenos Aires Tomatito. O sea, se llama Tomate, digamos. Después de 12 años. No, una maravilla, ¿eh? Agua Dulce se llama el disco que estamos escuchando. El tema es Almaría. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Buen día a todos, soy Mónica de Barracas. Llamaba para contarles que ayer fui al cine a ver la peli de Néstor, muy linda, muy emotiva, y todo gracias a Uranowski y a Distribution Company, así que muchas gracias, y se la recomiendo a Magallanes, a ver si aprende un poco de historia, por lo menos. Beso para todos. Chau. Están recomendando la película, Magallanes. Sí, no, voy a ir. Va a ir, a ver. Sí, sí, va a cantar la marcha, todo. En algún momento. Vamos, Magallanes. ¿Eh? Vamos. Claro, invítela. Ahí está, ahí hay un levante que está bueno, o sea, es un buen convite. Madre me dice que este programa para mí es mala junta. Cada vez que llego me dice, qué mala junta que tenés, Magallanes. Bueno, quiero compartir un mensaje que es de Clara Liz Pereira. Clarita, mandamos porque, un beso grande. Un beso, sí, y también la acompañamos, porque hoy a las 11 de la mañana continúa el juicio oral por la apropiación de niños fuera del genocidio de Estado. La partera imputada se llama Nilda Cibale de Álvarez, y termina este mensaje dicho por ella, ¿no? Soñar es posible. Buen día, el equipo de Mañana Más, habla Karim de Barracas. El juicio a la ESMA se da en internet, en institutomemoria.org.ar, online. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, parecía Nadia. Instituto Memoria. Es en la ESMA, es en auditorio. El auditorio. Gutiérrez. No, pero en internet, dice. Internet. Punto org. Poné de nuevo a ver la dirección. De nuevo. En internet, en institutomemoria.org.ar. Institutomemoria.org. www.institutomemoria.org.ar. Lo que sí también nos están diciendo es que el Instituto Espacio para la Memoria transmite en directo y simultáneo la apertura del juicio oral y público contra los crímenes de lesa humanidad. Pero dice que es una transmisión a partir de las 10 de la mañana en el auditorio Mabel Gutiérrez. No es lo mismo que nos está diciendo esta oyente. Lo que está buenísimo de esto es que los juicios orales cumplen su verdadera función, ¿no? Porque uno a veces se olvida, pero los juicios orales son para esto, para que la gente los vea, para que la ciudadanía participe. Acá estoy en la página del instituto, hay un televisorcito. Juicio, escuela de meca. Bueno, todavía no hay nada, pero supuestamente es esta la dirección. Sí. www.institutomemoria.org.ar. Buenos días, gente de Mañana Más. Les habla Claudia Luzardo de Padua y realmente me siento orgullosa de vivir este momento de la Argentina. En plena justicia, libertad, democracia. Creo que esta es una de las cosas por las cuales este gobierno lamentablemente es tan vapuleado, tan combatido. Pero que siga esta Argentina. Muchas gracias. Mañana Más. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Para la miseria que te pagan, callate la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar. AECIN. Presidencia de la Nación.

a otra zona, digamos, del fútbol argentino, que tiene que ver con lo de Almeida, ¿no? Sí, es cierto. Fue despedido Matías Almeida como técnico de River. No me digas. Ayer a la noche, mientras estaba en la cena que anualmente realiza la Asociación de Entrenadores, donde fue premiado Matías Almeida como el mejor entrenador de la última temporada en la Primera B Nacional, fue a recibir ese premio. Cuando estaba saliendo de ese encuentro con otros entrenadores, recibió un llamado de Pasarela, no con la intención, en primera medida, de Pasarela de anunciarle que dejaba de ser el técnico de River, pero esa charla fue avanzando y terminaron diciendo el presidente de la institución, a Matías Almeida, que no iba a seguir siendo el técnico. La intención era comunicar esto una vez que finalice el campeonato. Quedan solamente dos partidos, River tiene que jugar con Lanús y con San Martín de San Juan. De hecho, hasta el propio Almeida ya tenía la información de lo que pensaba Pasarela, y digo Pasarela porque no es la comisión directiva de River. Si hay algo que ha caracterizado a River en los últimos años, desde que Pasarela es el presidente de la institución, es un verticalismo a ultranza casi. Las únicas decisiones pasan por Pasarela. De hecho, se han suspendido muchísimas reuniones de comisión directiva. Acá se hace lo que piensa y lo que decide Daniel Pasarela. Por eso, ayer se comunicó él mismo con Matías Almeida y lo despidió, lo echó. Había dicho en la semana Almeida, cuando estaba este rumor instalado de que podría dejar de ser el entrenador de River, que no iba a renunciar, que por lo que significa River para él, además estaba convencido de sus condiciones y de lo que venía haciendo en su proceso como técnico de la institución, que él no iba a dar un paso al costado. Me van a tener que echar, dijo, ¿no? Textualmente, me parece. Exactamente, esa fue la frase de Almeida. Bueno, lo que finalmente pasó es que lo echó Pasarela, tenía contrato hasta junio de 2013. Es cierto también que hay argumentos bastante sólidos desde los deportivos para fundamentar por qué una comisión directiva, o en este caso Pasarela, decide no continuar con el ciclo de Matías Almeida, y un desgaste que creo que no se llegó a expresar en la gente, en el público, masivamente, por lo que representa Almeida, y porque no se puede dejar de mirar en ningún análisis cuál fue la coyuntura que lo puso a Matías Almeida en el banco de suplentes de River. Creo que es algo imposible de obviar hablando de Matías Almeida, porque fue el símbolo y la bandera de River en el momento más crítico de su historia. No vivió una situación dolorosa desde lo deportivo River más importante que la del último año, jugar en la segunda categoría del fútbol argentino. Y River desciende, y a los dos días Almeida, que había formado parte de ese equipo, decide ser el técnico de la institución, cuando evidentemente, por lo menos los históricos, no tenían intereses de sentarse en ese momento del banco de suplentes de River. Y Almeida lo hizo. Santi, suele pasar que cuando hay mucho manoseo, viste, con los DT, con el conflicto interno en los clubes y qué sé yo, generalmente eso se traslada al juego. Tiene algún tipo de filtración, no lo sé por qué, pero se traslada al juego. Los mecanismos por los cuales se traslada deben ser muy complejos de desentrañar y de señalar, digamos, con objetividad y con claridad. Pero me parece que eso es lo que ocurre siempre. Ahora, sí, en este contexto, River es un equipo que viene pasando, el año pasado la pasó mal. Sí, claro. La pasó mal. Y frente a este contexto tiene la posibilidad justamente, no sé si de repetir, pero sí de caer en una especie de nuevo pozo que le reproduzca aquello que le pasó el año pasado. ¿Te parece que eso es posible o en realidad es una salida para River, en vez de ser una salida para abajo como la estoy viendo yo, digamos? Cuando te decía que hay muchos argumentos para tomar esta decisión, por ejemplo, y es algo palpable, por lo menos en el último año que viene sucediendo, no se pudo consolidar una idea. Me parece que ese es el gran déficit de Almeida, que intentó, que probó, que buscó variantes desde las individualidades, desde los sistemas, desde las ideas de juego, y nunca lo pudo consolidar. Verdaderamente es algo que ha sucedido, y me parece que en una reflexión futura de Matías Almeida, esto también, cuando él mira su periodo como técnico de River, debería aparecer. Pero bueno, también se venía hablando, por ejemplo, de situaciones que vienen pasando y que está involucrada la comisión directiva, que con algunas reuniones en las últimas semanas, que fueron bastante promocionadas y salieron en todos lados, que Pasarela había puesto a través de algunos dirigentes el cargo a disposición del flaco Gareca, que también hubo reuniones con Pedro Troglio. Bueno, y esto es información que obviamente lo roza a Matías Almeida. Faltaba la fecha solamente y la decisión, que es la que tomó anoche Pasarela. Igual, más allá de estos nombres que menciono, el de Gareca, el de Troglio, el apuntado para sentarse en el banco de River, pese a que tiene muchísimas diferencias con Daniel Alberto Passarella, va a ser el pelado Ramón Díaz. Yo lo único que voy a decir... Sí, a ver, porque te veo medio con la, sí, con la pera metida como en el cuello. No lo digo como integrante de River para todos, sino como hincha aislado. Sí, a ver. ¿Por qué no? No, no, sos, bueno, Brienza, no, sos un todo. Sí, pero no soy dirigente de River para todos. No sé, y bueno, pero como lo que digo es, Almeida, la etapa de Almeida estaba acabada, sin duda. Pero a un técnico que te saca del descenso no se lo echa así. Seguro. Se lo echa cuando termine el campeonato, en todo caso, se llega a un acuerdo, pero así, en el medio del campeonato, faltando dos fechas, no. Bueno, fue el... Es un error más. Fue la misma metodología que tuvieron... De que River se vaya a la B. Almeida es el responsable de que River salga de la B y se queda Passarella y se va Almeida. Mal. Fue la misma metodología que tuvieron con el Negro Astrada, que es otro símbolo de River, y se enteró exactamente de la misma manera que Almeida. A través de un llamado de teléfono le dijeron, mirá que no vas a seguir. Y me parece que con tipos que están tan identificados con una institución, el trato tiene que ser otro. Porque esto también hace a la identidad institucional. Son las 10 horas, gracias Santi. 10 horas 30 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 55%. Empresarios y economistas aseguran que Argentina y Brasil desempeñan un rol fundamental en el mundo. El embajador en Francia, Aldo Ferrer, quien participó en la convención anual de la Unión Industrial Argentina, señaló que la región debe fortalecerse con recursos propios ante la crisis financiera internacional. Por su parte, los industriales del país destacan la profundización de los acuerdos en el sur de América. El presidente de la Cámara Argentina del Calzado, Alberto Sellaro, realizó la siguiente evaluación en diálogo con la radio pública de la convención de la UIA que se está desarrollando desde el día de ayer. Creo que está... Es la mejor conferencia industrial de la UIA en muchos años por el temario. Alianza con Brasil, estratégicamente creo que estamos viajando próximamente la semana que viene a la cumbre de Brasilia, donde vamos a definir oportunidades de negocio para los dos sectores, en lo que se relaciona a calzado, ¿no? Se espera la llegada de la presidenta de la Nación aproximadamente a las 11, en donde mantendrá una reunión bilateral previa a su participación en la conferencia con Dilma Rousseff. Allí van a dialogar temas relacionados no solo a la industria, sino a los que hacen a la próxima cumbre que se va a desarrollar en Brasilia. En Cardales, provincia de Buenos Aires, Gerardo Masocchi, enviado especial de la Radio Pública. Consejeros de la magistratura elogian el fallo de la Corte Suprema que rechazó la extensión de la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín. Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en ese organismo, aseguró que el máximo Tribunal de Justicia dio un fallo claro en torno de la cláusula de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El 7 de diciembre es la fecha límite que ha puesto la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 22 de mayo, es decir, 36 meses desde el dictado de la medida cautelar, que fue el 7 de diciembre del 2009. Caduca la medida cautelar hasta tanto se dicte sentencia de primera instancia. Pasa que es muy improbable que el juez pueda dictar sentencia antes de esa fecha, que faltan tan pocos días, porque todavía el expediente no está para autos para sentencia. Todavía tienen que alegar las partes, tiene que resolverse la situación del AFJA, si es parte en el expediente. Es decir, una serie de trámites judiciales que hacen imposible que pueda resolver el juez antes de esa fecha. Con lo cual, la medida cautelar ya tiene fecha de vencimiento. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 55%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Hasta las 12. Mañana más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. 10 horas 34 minutos, Brienza, querido. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, ¿usted? Que hace mucho que no hablamos. Sí, hace mucho que no. Es verdad que nos estamos encontrando poco últimamente. Sí, hay, hay novedades. A ver, para mí, sí, la política hoy, en este momento, está pasando por el movimiento organizado. Quien cree que pasa por los partidos políticos, quien cree que pasa por organizaciones políticas, está viendo cualquier otro canal o está escuchando cualquier verdura. Sí. Entonces, yo lo que diría es, hay que pensar a... hay que pensar el movimiento obrero organizado para ver qué está ocurriendo ahí. ¿Por qué? Porque el gran foco opositor está surgiendo de esa, en, esa entente que intenta acercarse a Hugo Moyano. Y ayer hubo de nuevo cruces entre Moyano y Aníbal Fernández. Y también hubo en La Chacarita un acto, sí, el acto de desagravio Bandor, a Augusto Timoteo Bandor, a quien, como ustedes saben, Aníbal Fernández le dijo a Moyano que se parecía, en realidad lo trató de Augusto Timoteo Bandor, a Moyano. Por lo tanto, Moyano le dijo que tenía que callar, cerrar esa boca de letrina. Finalmente, Aníbal Fernández le dijo a Moyano, con palabras muy duras, hoy se refirió diciéndole que no voy a dejar de pensar que Moyano es un traidor, que traicionó a la Presidenta de la Nación y al pueblo y al movimiento obrero organizado. Una frase muy dura. Fuerte. Y me parece que es interesante analizar qué está ocurriendo allí, en vamos el movimiento obrero organizado. Vamos a hablar con Juan Belén, te parece que es secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica, la UAM. Juan, Lucho Belén, de Hernán Brienza, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Bien, Lucio, buen día. Bueno, contanos un poco a ver qué es lo que estás interpretando de la situación que está viviendo el movimiento de trabajadores en este momento en Argentina frente a un modelo político que obviamente está proponiendo algunas otras variables. ¿Cómo lo estás viendo, Juan? Bueno, nosotros... vamos a defender, en el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, defender este gobierno nacional y popular. Incluso son manifestaciones del compañero Caló cuando asumió la Secretaría General de la CGT, ¿no? ¿Por qué? Hay razones que muy simples, ¿no? Sin entrar a discutir los pormenores, los detalles, las formas. Pero si hemos crecido en el 8% anual en estos últimos 10 años, ese crecimiento del 80% o 100% del 2003 hasta ahora, evidentemente hubo una evolución ascendente en todos los órdenes que hacen a la vida del pueblo en su conjunto. No estamos hablando de trabajadores. ¿Qué es esa evolución ascendente? La estabilidad del trabajo, del cobrar en término como Dios manda, el de tener un salario a través de las paritarias que vamos todos los años discutiendo, ir superando en gran medida los índices del costo de vida a través de la inflación. Esos son los hechos elementales y fundamentales para decir, señores, nosotros apoyamos incondicionalmente estas políticas económicas y sociales que lleva adelante el gobierno nacional. Juan Belén... Esto es sine qua non, porque esta es la... Decía Perón que la única verdad es la realidad. Esto lo dicen hasta los opositores más acérrimos que de este gobierno que se creció al 8% anual durante estos últimos 10 años. ¿Y qué es crecer? ¿Qué es crecer? Crecer como se crece en todos los órdenes de la vida, ¿no es verdad? Desde individualmente como ser humano, desde el punto de vista familia, desde el punto de vista sociedad, desde el punto de vista de república. Belén, Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué dice Hernán? Discúlpame. Bien. No, ¿por qué? Al contrario. Hoy uno analiza el mapa político argentino, ¿sí?, y se da cuenta que el gran opositor al modelo es Hugo Moyano. Se ha hablado de acercamientos, se ha hablado de posibles debates, de posibles reuniones entre Antonio Caló y Hugo Moyano en las próximas semanas o en los próximos meses, pero dijeron, una cosa es sentarse a hablar y otra cosa es la unidad del movimiento obrero. ¿Cuál es el estado actual de esa esa relación entre Moyano y la CGT mayoritaria, uno podría decirlo? Bueno, eso la relación amistad no se rompió ni se va a romper. Aquí lo que nos divide es las actitudes desde el punto de vista gremial, ¿no verdad? Nosotros como institución integrábamos un consejo directivo que el Ministerio de Trabajo prorrogó los mandatos y ordenó, che, normalicen en base a los estatutos. y 18 integrantes del Consejo Directivo, de los 32, porque no contemos a Zanora, no contemos a Pedraza, mayoritariamente convocamos a un Congreso Nacional del 3 de octubre, con todos los requisitos que obliga el Estatuto de la Confederación General del Trabajo, y con 102 organizaciones gremiales y 1.500 electores se eligió una conducción que la encabeza el compañero Antonio Carlos. Entonces hay una sola CGT, del punto de vista estatutario, legal y reconocimiento. El 12 de diciembre se convocó a un confederal con los 30 días de anticipación, como así lo determina el estatuto, a las 190 organizaciones que conforman, que están adheridas o que han pedido su adhesión a la CGT, que se hace ahí en el Teatro Empire de los compañeros de Fraternidad el día 12 de diciembre. Ahí es el momento, ahí es el parlamento de los trabajadores y sus instituciones, ahí hay que plantear los problemas que pueden estar aquejando, ¿no? Ahí hay que elaborar los órdenes del día para darnos los debates. Esa es la unidad. Por ahí pasa la unidad tomando un café y haciendo un problema de relación personal no es unidad. Está clarísimo. Juan, le agradecemos muchas gracias por su tiempo. Estábamos hablando con Juan Belén, que es el secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica, con algunos detalles entonces o algunos análisis respecto de esta situación que se está viviendo en este momento en el sindicalismo argentino obriense. El título de la nota es, sin dudas, hay una sola CGT. Sí. No hay posibilidad de que haya otra, ni siquiera una CGT disidente. La CGT, la única CGT unida es la que conduce Antonio Caló, que tiene la mayoría de los gremios en su interior. Incluso así lo analiza en los propios metalúrgicos, que son el peso pesado, los pesos pesados de la CGT, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta, digamos. Dime. Vos sabés cómo se organizan los sistemas políticos, sobre todo en el siglo XX, ¿entendés? Como ta. ¿Qué es lo que te parece que el kirchnerismo quiere hacer con el sindicalismo después de lo que vino haciendo con el sindicalismo? ¿Cuál te parece que es el proyecto real que existe de parte del gobierno para hacer jugar hasta fichas sindicales que tienen un valor en la historia, un peso importante en la historia, etcétera, etcétera, en este nuevo modelo, digamos, que está planteando no solamente de gobernabilidad, modelo político, productivo, etcétera, etcétera? Yo creo que hay dos formas de analizar la relación del kirchnerismo con el movimiento obrero organizado, y que tienen, son dos planos distintos de profundización, o de profundidad, si se quiere. El plano más sencillo es el plano del poroteo político, es decir, el kirchnerismo puede jugar a dividir y a unir el sindicalismo según su propia conveniencia respecto de el lugar que tiene como poder político, como poder ejecutivo nacional. Desde allí uno puede hacer distintas tácticas. Lo que más le conviene siempre es un interlocutor único, que no sea dividido, que no haya que negociar con 24 jugadores, y que ese jugador único tenga un grado de racionalidad y tenga un grado de negociación y de aceptación de ambas partes y de legitimidad de ambas partes. Es decir, que los dos se reconozcan como virtuales negociadores unos a otros. En ese caso ya Hugo Moyano queda fuera de ese esquema desde hace prácticamente un año. Y después hay un segundo nivel, que es el nivel, si se quiere, más estratégico, a nivel en el sentido de hacia dónde va el país. Y lo que ve la Presidenta de la Nación, que la única forma ahora de seguir redistribuyendo la riqueza es yendo hacia un crecimiento industrial, y que ese crecimiento industrial tiene que ser en función de hacer algunos esfuerzos, y que el movimiento organizado, así como fue durante muchísimos años un sector que le ganó al alza de precios, que le ganó al crecimiento, que tuvo mayores prerrogativas que otros sectores, ahora me parece que lo que plantea es dos cosas. Una, apostar a los gremios industriales. Dos, apostar a intentar frenar la puja distributiva para poder crecer sin una puja distributiva que sea brutal. Esta para mí es la estrategia del gobierno, la táctica del gobierno en el primer aspecto, y la estrategia a mayor y largo plazo por parte del gobierno nacional. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. En Uruguay, su gobierno avanza en el proyecto de controlar la producción, distribución y venta de marihuana. Uruguay, según calculan funcionarios del presidente Pepe Mujica, tiene cerca de 20.000 consumidores habituales del cannabis, 1.500 de ellos dedicados al autocultivo. Mujica no fuma, las únicas plantas que consume son las acelgas que cultiva en su chacra cercana a Montevideo. En Uruguay funciona un organismo llamado la Junta Nacional de Drogas que ya sabe a cuánto se vendería la marihuana en caso de aprobarse su legalización. 700 pesos uruguayos, los 40 gramos mensuales autorizados para consumo, unos 170 pesos argentinos. No se venderá en farmacias, sino en comercios específicos y se establecerá un registro de usuarios a quienes se les dará un carnet sin su nombre, pero que podrá ser identificado por un código de barras. A comienzos del 2011, una mujer argentina, Alicia Castilla, cercana ya a los 70 años, divulgadora del consumo de marihuana, fue detenida en Uruguay tras comprobarse que en su casa cuidaba 29 plantas de marihuana. La metieron presa casi 3 meses esperando un juicio, le solicitaron 2 años de cárcel. Ella ahora es una de las más fuertes opositoras al proyecto de legalización. En especial, cuestiona la idea, ingenua para ella, de que el adicto a la cocaína o a otras drogas duras la reemplazará por la marihuana solo porque conviertan en legal su consumo. En Uruguay se promulgó la despenalización del aborto, tiene fecha de aprobación la ley de matrimonio igualitario y ahora en la vecina orilla piensan en las mejores formas de legalizar el consumo de marihuana. No tan paisito, che. Chismes de miércoles del señor Carlos Ulanovsky. ¿Qué hace, Carlito? ¿Dónde va? Bueno, ¿vamos a la playa? ¿Sabe que ahora con esta reflexión que acaba de hacer Carlos se cumple? Mira la remera, la camisa que tiene. La predicción de un amigo mío. ¿Qué? ¿Cuál? Uruguay es un redondelito así de chiquitito, no tiene ni norte, me dijo. Y yo, y ahora que están todos bajo el efecto de droga, no van a encontrar su norte jamás, ¿no? ¿No sería un fogoncito con un fajito en la playita? Yo no me inyecto marihuana ni tampoco. No, pero no se inyecta la marihuana. Marihuana se fuma, digamos. Ni tampoco le hago propaganda, como sí acaba de hacer acá el joven Ulanovsky. No es propaganda, es información. Ah, bueno, está bien. Sigamos así. ¿Vio alguna vez una planta de marihuana? Son tan lindas para su jardín. Va de retro, ¿qué me está diciendo? Son ¿cómo? Bonitas, ¿no? Una planta. ¿Usted tiene, Miriam? No, pero hay amigos míos que sí. Pero usted es una locura. ¿Y lo conoce a Ulanovsky en ese sentido? Hoy lo desconozco. Mañana más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. En una sola radio. Nacional. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene encuentro. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Y 10 horas 49 minutos, Irina Hauser. Bueno, les voy a adelantar los datos de un informe que se está por presentar en minutos nomás en la Corte Suprema. Ajá. La Corte tiene desde el año pasado un instituto de investigaciones cuya creación fue impulsada por uno de los jueces, por Raúl Zaffaroni. ¿Para qué? Para investigar, para hacer investigaciones de campo sobre qué es lo que pasa en los hechos con el delito. Porque lo que dice Zaffaroni es, si no nos pasamos cambiando las leyes en base a lo que intuimos o a episodios, a situaciones episódicas, un asesinato, un que arma algún escándalo o alguna cuestión por el estilo, pero no sabemos lo que pasa en la realidad. Claro. El año pasado, este instituto hizo un primer relevamiento en Capital Federal sobre homicidios dolosos. Homicidios dolosos son los homicidios intencionales, o sea, aquellos, no un suicidio, no un accidente, no una tentativa de homicidio. Alguien que quiere matar a alguien, digamos. Alguien que quiere matar a alguien en distintas circunstancias. Y este año ampliaron el relevamiento a la zona de La Plata y a San Martín, como para poder ir sabiendo qué es lo que pasa en cada lugar. Y de esa manera, construir las políticas preventivas. Si no, lo que dice Zaffaroni es, no hay manera de hacer prevención, si no sabemos lo que pasa en los hechos. La tendencia que se refleja de los datos que relevaron, que corresponden al año pasado, homicidios ocurridos el año pasado, continúa de alguna manera con las conclusiones del año pasado y derriba algunos mitos. El principal mito que tiene que ver con que vas por la calle, te roban la billetera y te matan, ¿no? Que la mayoría de los robos son así, o que entran a tu casa, te quedan, que la mayoría de los asesinatos son así. Entradera, salidera. No, lo que dicen los números, por lo menos fríos de este informe, que reitera lo que ya se había relevado el año pasado, como en líneas generales, es que los principales homicidios dolosos tienen que ver con situaciones de peleas, de riñas, de ajustes de cuentas, con todo ese tipo de situaciones, y que no ocurren necesariamente en la zona metropolitana, sino que están más bien concentrados por ahí en las villas de emergencia y en zonas donde, y tienen que ver con la propia conflictividad de las villas. Uh-huh. Son asesinatos, para decirlo de alguna manera, sí, de pobres contra pobres, uh-huh, digamos, que no tiene que ver con eso, con un robo, te asaltaron, te matan. No, esa no es la regla. Los números generales sobre la tasa de homicidios subió en 2011 respecto de 2010. De 5,81 casos por cada 100.000 habitantes, pasó a 6,57. Pero no llegamos a igualar a Nueva York. Esto en Capital Federal, ¿no? No llega a ser. Zaffaroni ya decía el año pasado que esto no llega a ser una cosa alarmante, ni el principal elemento de violencia urbana, ni mucho menos. Y otro dato es que hay también una creencia generalizada a que son los menores, en muchos casos, los protagonistas de estos asesinatos. Y la verdad es que esto ocurre en la menor proporción de los casos. En Capital Federal sigue habiendo solo dos casos registrados de menores inimputables, ¿no? Menores de 16 años, de un relevamiento de 190 muertes. Es muy poco. Claro. Y 10 que son mayores de 16. O sea, de menores, uh-huh, mayores de 16 que pueden llegar a ser imputables. Esto es para dar un pantallazo. Hoy se va a conocer el detalle fino de esto, de las conclusiones, y además las razones que analizan Zaffaroni y su equipo de colaboradores. Hay otro aspecto que se pudo hacer, que no se pudo hacer el año pasado y este sí, que tiene que ver con ver los resultados de la implementación del plan ese conocido como Cinturón Sur. Sí. ¿Se acuerdan cuando se desplegaron 2.500 gendarmes en estos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires? Eso ese despliegue se hizo en Barracas, Flores, La Boca, Soldati principalmente, y lo que mostró fue que se redujeron los homicidios, incluso los homicidios dolosos. Uh-huh. El número general incluso de homicidios dolosos bajó, tanto en Capital como en Provincia. En Provincia sigue siendo más alto que en Capital, pero hay una tendencia a la baja a partir de este tipo de medidas. Lo que también notan es un desplazamiento. Claro. Se desplaza de esa zona de Cinturón Sur, por ejemplo, a Mataderos, ¿no? Te quiero hacer una consulta, digamos, ya que estás en el tema, porque obviamente los homicidios, me imagino, son la manifestación extrema de una situación de inseguridad. Claro, sí. Es como lo último que se puede hacer es matar a alguien, vamos a decir, después de eso no hay vuelta, etcétera, etcétera. Está pensando que toda esta cosa de la inseguridad como discurso tiene un anclaje que a lo mejor está anclada en un delito menor, que es el hurto. Que es la sensación, digamos, de que te afanan un teléfono, te afanan las zapatillas, te afanan algo en el colectivo, en el subterráneo, etcétera, etcétera. Y es un delito que obviamente tiene esta expansión sobre el temor muy importante, pero que además es muy difícil de registrar, porque en general los hurtos no se denuncian. La gente no va y dice en la comisaría, o mejor dicho, si vas también a la comisaría, te mira acá y te dice, no, qué un celular, acá tiene 40. Entonces, ¿cómo poder darle un registro a un delito que tiene ese nivel de penetración sobre las conductas de la gente cuando estamos en el espacio público, ¿no? Y lo que es, lo que no podemos determinar tampoco es justamente eso, o sea, ¿cuál es la realidad de ese tipo de delitos? No sabemos, o sea, claro. Sabemos lo que se reproduce en el discurso. Hay un dato, Irina, que me llamó muchísimo la atención justamente en el Diario Popular de hoy. Una consultora privada hace una estimación. Se roban más de 6.000 celulares por día. No. 6.000 celulares por día. Y dice que el año terminará con 2.240.000 unidades de celulares robados. Hay uno que está hablando mucho por teléfono. ¿Quién tiene este registro? Porque en general yo no denuncio en la comisaría cuando me roban el celular. Creo que ya me pasó dos veces este año. Y nunca estoy demasiado seguro si me lo robaron o si lo perdí. Sí. No, pero viste que las compañías de celulares... No veo de qué se ríe. Uno ve en el subte. Pero te le puede decir eso con la cartera semiabierta. O con el celular en el bolsillo. Bueno, señora, vaya a hacer la denuncia a otro lado. Rasca de acá. Pero cuando se te pierde el celular, le reclamás a la compañía, sobre todo si lo tenés asegurado. Es muy probable que haya parte de esos datos que sean de las propias compañías, porque vos le pedís que te repongan el aparato. Sí, en general, si tenés la duda, siempre decís que te lo robaron. Sí. A ver si todavía el seguro no te cubre, ¿no? La compañía te manda a hacer la denuncia a la comisaría y ahora ya no más. La policía ya no es más así. Ya no es más así. No. Ahora te admiten tu propia declaración. Ah, te creen de una. Te creen, y sí, porque debían estar recontra convencidos de que mucha gente decía que se lo había olvidado, ¿entendés?, en el baño de un bar, y en realidad decía que se lo habían robado. Pero me llama la atención muchísimo, muchísimo. Dicen que son muy codiciados por la delincuencia, como califican, entre comillas, a quienes arrebatan o toman prestados definitivamente celulares. Pero 2.240.000 unidades robadas. Lo que quiero aclarar es que, bueno, este estudio que hace el Instituto de la Corte está enfocado a los homicidios y a ver qué es lo que pasa en relación concretamente a los homicidios. La cuestión de los robos, o sea, y cuándo está asociado a un robo y cuándo no. Lo que, insisto, dicen ellos es que el homicidio doloso no está necesariamente la mayor parte de las veces asociado a un robo. Justamente, en ese sentido, intentan desmitificar esa idea de que cuando se roba se asesina. Hoy en algunos diarios sale un dato que dice que solamente en 24 horas, en referencia a ayer, hubo 10 asesinatos. Lo interesante de analizar esta información tan tremenda es que cuando mirás caso por caso qué es lo que sucedió, te das cuenta que efectivamente varios casos fueron de piratas del asfalto peleados entre ellos, o justamente de peleas. Hay algunos otros casos que no, que son de robos, pero se verifican estos casos que muestra este informe, del que mañana se van a conocer más resultados. Vamos a seguir entonces con el tema, Irina. Vamos a seguir. Muchas gracias. Mañana más. Sí, 10:58, Miriam, cortito. Hay una serie de protestas populares en Saladillo por una seguidilla de ataques a chicas. El último brutal, la chica fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata, está prácticamente inconsciente, grita, delira, no reconoce, siente que está siendo agredida, se supone que la violaron, tiene la cara destrozada. Vamos a hablar con Silvina Krupinski, que es periodista de Radio LBA 103.3 FM, de allí de la localidad de Saladillo. ¿Cómo te va, Silvina? Lucho Galén, de Miriam Lewin, de este lado. Buen día. Bueno, buenos días para ustedes. Contanos algunos detalles, si es que hay, en estas últimas horas de lo que ocurrió. Sí, mira, se está hablando de seguidilla de hechos de este tipo y en realidad no es así. Han ocurrido algunos hechos puntuales de agresiones en la vía pública, jóvenes de nuestra ciudad, tres puntualmente podemos decir, o cuatro, pero que no guardan relación entre sí. En este último caso, el caso de Agustina que ustedes comentaban, ayer fue detenido el novio de una de sus mejores amigas. Esto habla de una desconexión, digamos, entre los casos. Bueno, esa es la última novedad que tenemos sobre este hecho, que aconteció el sábado a la madrugada. ¿En qué circunstancias fue agredida esta chica? Agustina fue encontrada cerca de las 3 de la mañana en el parque de la estación, semidesnuda, con un golpe muy fuerte en su rostro. Y bueno, cuando llegaron las pericias ginecológicas que se le realizaron el sábado por la tarde, se confirmó que había sido violada. Eso lo dijo ayer el fiscal Alberto Sarramone. Ajá. ¿Hay una coincidencia con el suicidio de un amigo o novio de la víctima? Eso ayer lo dijo Sarramone, pero en realidad con la detención todavía no lo han manifestado oficialmente. Ajá. ¿Por qué las marchas, Silvina? ¿Por qué la gente de Saladillo se está manifestando? El primer día aproximadamente 100 personas se acercaron frente al municipio pidiendo justicia por Agustina, y ayer había un poco más de gente también, bastante más gente que el lunes, también pidiendo lo mismo, que sea justicia y que sea detenido el culpable. ¿Y cuáles son las respuestas, Silvina, que se recibieron frente a esa manifestación? ¿Hubo alguna declaración que, digamos, diga algo como respuesta o no? En realidad, antes de la... martes de ayer se habían detenido. Sí. La policía desde el sábado está trabajando en el tema, al igual que el fiscal. Nosotros tuvimos contacto con la policía y en realidad ellos tenían esta línea de investigación un poco desde el principio, que era el entorno de Agustina. Claro. No como que había sido algo al voleo ni para robarle. Uh-huh. Así que bueno, finalmente ayer se llega a la detención de este joven de apellido Morales de nuestra ciudad. Silvina, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que haya con este tema, que por cierto nos interesa. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Era Silvina Krupinski, periodista de Radio LBA 103.3 FM de Saladillo, con algunos detalles entonces sobre este caso tan brutal, digamos, ¿no? Pero hay una cosa de pueblo ahí. Sí, hay una... ¿no? Hay un dispositivo, no solamente algo del orden de la violencia sexual, que claramente está puesto ahí, sino también algo que interno, digamos, me imagino yo, sí, algún tipo de conflictividad interna que está habilitando ese tipo de sí, cosas. Sí, en realidad no queda muy en claro cuáles son las motivaciones. La colega habla de que no hay ataques seriales, pero tienen ciertas características comunes, ¿no? Hay una chica que apareció en el jardín de la iglesia del pueblo, la principal, golpeada, otra frente a la iglesia, en la plaza. En todos los casos se trata de chicas jóvenes, atractivas. Ahora parece haber un involucrado, un comprometido sospechoso en el entorno de Agustina, pero las marchas reclaman que la policía y el fiscal no detengan perejiles. ¿Puede ser un perejil este chico? 11 horas, 2 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Crece la temperatura, 23 grados 9 décimos, humedad 58%. Martín Sabatella calificó como grave que al grupo Clarín se le haya ocurrido meter preso a periodistas. El presidente de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual también destacó la decisión que tomó el Multimedios de retroceder en la denuncia penal contra trabajadores de prensa. La denuncia es tremenda. Denunciar periodistas por sus opiniones es un ataque brutal a la libertad de prensa, un ataque brutal a la libertad de expresión. Están queriendo meter preso periodistas por sus opiniones. Está bien que se arrepientan y está bien que se den cuenta que es una locura y que es una barbaridad, y que querer meter preso periodistas en nombre de la libertad de expresión es una profunda contradicción. Entonces, está bien que se arrepientan, pero lo grave es que lo hicieron. Lo grave es que hay una denuncia y la presentaron. Lo grave es que hay alguien que se le ocurrió presentar una denuncia para meter preso periodistas por sus opiniones. En tanto, en diálogo con Nacional Folclórica, Aurelio Narvaja, director de la editorial Coligüe, se refirió a los efectos democráticos que tendrá la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley de medios, la construcción de una nueva forma de comunicación, de nuevos derechos, de entidades de bien pública que van a poder tener sus medios, de universidades que van a poder tener sus medios, y una distribución más equitativa entre los prestadores privados. Para mí es la felicidad, es la felicidad de decir, acá hubo una ley, hubo una justicia, se cumplió y punto. Y para el Grupo Clarín será el momento de ceñirse a la ley y nada más, no hay nada muy dramático, va a seguir siendo de todas maneras el Grupo Clarín importante, pero no en las condiciones monopólicas que tiene hoy. Comenzó el tercer juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Móvil. Presiden esta instancia judicial los jueces que integran el Tribunal Federal número 5 y frente a ellos se encuentran los 68 acusados, entre otros los marinos represores Jorge El Tigre Acosta y Alfredo Astiz. Pablo Yonto, quien es abogado querellante y representante de parte de las 789 víctimas, dijo que habrá una cuarta parte de la mega causa ESMA en la que van a ser juzgados otros implicados en las violaciones a derechos humanos ocurridas en la Escuela de Mecánica de la Armada. Los nombres más conocidos son Astiz, Acosta, pero bueno, acá es la tercera parte del tramo ESMA con una cantidad importante de imputados, pero además queremos decir que se viene, no inmediatamente, pero después de este juicio va a haber otro juicio ESMA porque hay más imputados que todavía están siendo procesados por el juez Torres, indagados por el juez Torres o investigados por el juez Torres, porque la ESMA no fue los 69 de ahora más los anteriores, sino que hay decenas de oficiales y suboficiales de la ESMA que todavía no han sido juzgados. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Secretaría de Transporte anunció que avanza la recuperación del sistema ferroviario Rosario-Buenos Aires. El secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, dijo que por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su cartera está trabajando para recuperar el corredor del tren de pasajeros Rosario-Buenos Aires con óptimo servicio. Obviamente que es una inversión grande, estamos trabajando en las distintas alternativas, viendo obviamente también la problemática que tiene que ver con todo esto. Así que bueno, pero es voluntad avanzar en el proyecto y después ya una vez definido los costos de obra, inversión y financiamiento, obviamente que estará la decisión de la Presidenta y del Ministro en poder avanzar en esto, que obviamente el Gobierno Nacional lo ve como una necesidad, este y otros ramales como estamos viendo también en Mar del Plata, la recuperación también de todo lo que tenga que ver del Belgrano. No es nada más esto lo que se viene hablando, obviamente este tiene una relevancia por la unión, la conectividad que genera a la ciudad tan importante, bueno, que atraviesa también dos provincias como Buenos Aires y Santa Fe. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 58%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Muy buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores ha llegado con tangos para ustedes. Hoy, de mi colección personal, un clásico, Nostalgias, de Cobián y Cadícamo. ¿Pero por quién? Por Miguel Caló y Roberto Arrieta. Un Roberto Arrieta que llegó a la orquesta de Caló luego de pasar por Di Sarli, Lawrence, De Mare, y con Caló se consagró. ¡Dale, piba! ¡Mándale nomás! Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, oh, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, oh, ni decirle que no puedo más vivir. Cortamos este clásico para ir a otro intérprete, Cristian Varela, directamente de la conferencia de prensa del viceministro Kicillof y el ministro Lorenzino. Otro dúo de grandes obras. ¡Vamos, viejo! ¡Dale, Cristian! Como ustedes recordarán... Está ahí Cristian Varela. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo andás? El gobierno de Córdoba... No, no estamos... A ver si podemos pescar bien el audio de la conferencia de prensa. ¿Estás ahí, Cristian? Una supuesta tasa vial. Ahí tenemos el audio. Escuchamos. Creemos, esconde en realidad, lisa y llanamente, un impuesto. Impuesto que, además de ser ilegal... y ese es el objeto de la presentación, inconstitucional, tiene un impacto económico regresivo y además impacta en el bolsillo de los cordobeses. Decíamos que es regresivo porque afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos de la provincia de Córdoba e impacta en los bolsillos de los cordobeses porque se trasladará indefectiblemente, generalizada y directamente a los precios. Este tipo de medidas son las justamente las políticas que hacen pagar a los sectores de menores ingresos y a los trabajadores a través de subas de impuestos que son fáciles de recaudar y paga toda la población. Son las medidas que típicas de recetas de ajuste de otras épocas, medidas que van en contra de políticas que tienden a incentivar el consumo interno y el sostenimiento de la actividad y la producción, que es la marca registrada de el modelo que se viene desarrollando desde el año 2003. Pero lo más importante, y por eso la presentación ante la Corte, es que es un impuesto ilegal. Y decíamos que es un impuesto ilegal porque esta supuesta tasa está en indubitable contradicción con la Constitución Nacional. Es ilegal, además, porque es contraria al régimen de coparticipación de impuestos que rige la relación fiscal entre nación y provincias. Creemos también que incumple en algún aspecto la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera y otras normas. Por eso es la presentación de este recurso ante la Corte Suprema de Justicia, con la intención clara de no solamente pedir la derogación de este impuesto en particular, sino desincentivar otras, que estas intenciones se trasciendan a la provincia de Córdoba y intenten aprobar en otras jurisdicciones, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece importante entender la ilegalidad de la medida o la inconstitucionalidad de la medida. Como decía, esto es un impuesto encubierto y no una tasa. Para que entendamos todos, cuando hablamos de tasa es porque alguien o un estado municipal o provincial nos brinda un servicio. La tasa típica es de alumbrado, barrio de limpieza, donde el vecino recibe una contraprestación directa por algo que paga. En el caso del impuesto de la Sota, no hay ninguna relación directa con ningún servicio. Va a rentas generales como cualquier impuesto. Teóricamente, luego, estas rentas generales se van a utilizar en obras. Ahora, estas obras no están identificadas y, como en el caso de cualquier otro impuesto, van a rentas generales. Pero además hay otro aspecto que también es bien patente. Como decía, el que en el caso de una tasa, el que paga la tasa es el que recibe el servicio. ¿Cómo le va a explicar de la SOTA a los miles, cientos de miles de argentinos que vayan a hacer turismo a la provincia de Córdoba y que carguen y que además se transiten a través de la provincia de Córdoba por rutas nacionales cuyo mantenimiento está a cargo del gobierno nacional, pero que van a cargar combustibles a estaciones de servicio de la provincia de Córdoba y van a pagar una tasa, entre comillas? Está clara la contradicción en ese sentido de esta pseudo tasa o este impuesto encubierto con el sistema de distribución de impuestos nacionales, con la Constitución Nacional. Además, como decía, este impuesto se superpone en forma absolutamente concreta y directa con otros impuestos ya existentes. Es un caso patente de doble imposición, que está en función de las normas, insisto con este concepto, porque el gobernador de la SOTA manda a sus funcionarios, el gobernador de la SOTA evidentemente no está en el país porque nos hemos enterado por medios periodísticos que está dando conferencias en el exterior, conferencias entre otras cosas que se dedican a hablar mal de los argentinos y explicar por qué no somos confiables porque incumplimos nuestras leyes. Como les decía, un caso bien concreto, por eso digo, manda a cacarear a sus funcionarios para que hablen por él porque él está en el exterior. Ahora, el hecho concreto que debe recordar el gobernador de la SOTA es que a través de este tipo de instrumentos, insisto, además del carácter absolutamente regresivo y perjudicial para el bolsillo de los cordobeses, tiene un carácter absolutamente ilegal, que debe ser puesto de manifiesto, inconstitucional. Es que contradice absolutamente la normativa que rige la relación y que es de larguísima data y que rige la relación fiscal entre la nación y las provincias. Por eso, antes de rasgarse las vestiduras apelando al cumplimiento de la Constitución y las normas y cómo supuestamente no las cumplimos, deberíamos recordar y empezar por casa y cumplirlas en cada uno de los casos de cada una de las medidas que tomamos. Hablo de normas que son basales en nuestro sistema federal. Hablo de la coparticipación federal de impuestos, hablo de la obligación de no cobrarle a la gente dos veces por el mismo hecho, lo que se llama la doble imposición. Pero además, hablo de impuestos nacionales específicos que hoy en día se cobran y en virtud de los cuales la provincia de Córdoba recibe vía coparticipación normas aprobadas y aceptadas, leyes convenio entre el resto de la totalidad de las provincias y el gobierno nacional, recibe ya en forma indirecta los impuestos que se derivan de los combustibles. O sea, los cordobeses, a través de este tipo de impuestos, ya pagan un impuesto a los combustibles que es distinto y es, en este caso, es a partir del cual adicional al que de la SOTA se le ocurre cobrar. Pretende entonces el gobernador que los cordobeses paguen dos veces por el mismo impuesto. Además, esos impuestos específicos tienen el destino específico que es el mantenimiento de los caminos y rutas. Evidentemente, está muy claro que hay ahí no solamente una doble imposición, sino que está recibiendo Córdoba y los cordobeses una parte de la recaudación de este impuesto y el gobierno de la SOTA pretende, incumpliendo leyes nacionales, que además los cordobeses hagan un esfuerzo más restringiendo el consumo y yendo en el sentido absolutamente contrario a la política contracíclica que tiene este gobierno de incentivar la actividad económica. Pero además hay pactos específicos. Gobernador, y recientemente hemos tenido un encuentro en la Corte al respecto, habla del cumplimiento de los pactos. Córdoba firmó el pacto. Bueno, estamos con una dificultad con el audio de la conferencia de prensa del ministro de Economía, Lorenzino. A ver, tenemos nuevamente audio. ¿Estás ahí, Cristian? Sí, bueno, si te parece, seguimos escuchando. Dale, gracias, viejo. Control en la circulación interjurisdiccional de bienes. Evidentemente, Córdoba y de la SOTA no están, perdón, el gobernador de la SOTA no está cumpliendo con los pactos que la propia provincia de Córdoba ha firmado. Pero además, creemos que estamos haciendo todos los argentinos un enorme esfuerzo fiscal, en particular en materia energética, para no trasladar de forma inequitativa los costos de la actividad a los sectores favorecidos y a los sectores productivos. Estamos haciendo un enorme esfuerzo a través de la política de subsidios para hacer que nuestra economía, la actividad económica se mantenga y nuestros ciudadanos puedan acceder a esos servicios. Creo que el hecho de cobrar un impuesto como el que plantea la provincia de Córdoba va en sentido diametralmente opuesto a esto, a una política que ha permitido hoy subsidiar a más de 9.000 industrias en la provincia de Córdoba. Me parece que es un contrasentido que mientras la nación subsidia la actividad se quiera cobrar ese subsidio por el otro lado del mostrador como impuesto en el caso de la provincia de Córdoba. Yo quisiera en ese sentido mostrar muy brevemente ese esfuerzo fiscal que todos los argentinos a través del Estado Nacional estamos haciendo, y en particular con la provincia de Córdoba, y que ha hecho que, por ejemplo, en los últimos del año 2003 al año 2011, el total de transferencias, o sea, el total de transferencias fiscales a la provincia de Córdoba que son ejecutadas por la provincia de Córdoba haya subido un 578%, pero además, y en particular en términos de recursos de coparticipación, recordemos que de lo que estamos hablando es del incumplimiento por parte de la provincia de Córdoba de las leyes de coparticipación. La provincia de Córdoba recibía en el año 2003, en conceptos de coparticipación, 1.656 millones de pesos, cuando el año 2011 terminó recibiendo 11.725 millones de pesos, un 608% más. Pero además, me parece importante resaltar que el total de transferencias federales a la provincia de Córdoba, o sea, que son ejecutadas por la provincia de Córdoba entre el año 2010 y junio del 2012, ascendió a 69.521 millones de pesos. Los recursos transferidos a la provincia de Córdoba, más los recursos presupuestarios del Gobierno Nacional ejecutados en la provincia de Córdoba, ascendió entre el 2003 y junio del 2012 a 152.488 millones de pesos. Si hablamos de las transferencias presupuestarias, únicamente de las transferencias presupuestarias, perdón, de la ejecución presupuestaria del Gobierno Nacional en la provincia de Córdoba, casi 83.000 millones de pesos, merece la pena señalarse que en términos de subsidio, como antes decía, una apuesta y un esfuerzo de todos los argentinos en ese sentido, con una política de mantenimiento de la actividad económica y del consumo, en ese caso, la provincia de Córdoba ha recibido en términos de subsidio entre el 2003 y junio del 2012 10.317 millones de pesos. Si hablamos de inversión pública en la provincia de Córdoba, 8.868 millones de pesos del 2003 a junio del 2012 en términos de infraestructura habitacional, educación, transporte, 3.994 millones de pesos en términos de transporte y obras viales. Con lo cual, quiero poner de manifiesto que el esfuerzo que todos hacemos y en particular el Estado Nacional viene haciendo en términos de el mantenimiento de las variables económicas para seguir este modelo de desarrollo con inclusión social han sido muy importantes para el conjunto de los argentinos, pero también y particularmente para la provincia de Córdoba. Frente a esto, estas medidas que tienden únicamente a apuntalar o buscar encontrar fácil, sin perjuicio de los costos que esto tiene, ir a los impuestos que nadie puede dejar de pagar, que pagan lo mismo el que tiene un Mercedes-Benz último modelo y la motito, paga exactamente, la que va a cargar el tanque de la motito paga exactamente lo mismo, que además se contrapone con toda las normas que nos rigen desde tiempos primigenios para la conformación de nuestro Estado Nacional, que distribuye las potestades tributarias entre las distintas jurisdicciones, es lo que nos ha motivado a la presentación esta mañana. Y quisiera únicamente, y para terminar, hacer una referencia a que esta asistencia del gobierno federal a la provincia de Córdoba, que traté de reflejar muy rápidamente a través de números muy grandes y agregados en términos de presupuestos ejecutados en la provincia de Córdoba y transferencias federales a la provincia, también tuvo su correlato en una política central de este gobierno que tiene que ver con el desendeudamiento. Política que, insisto, ha tenido un rol fundamental en términos de darnos el espacio fiscal necesario para llevar adelante nuestras políticas, que requieren, llevar adelante nuestras políticas, requieren estar atrás de la gestión, tener responsabilidad con la gestión, con la administración, estar detrás de los problemas y resolver los problemas. El espacio fiscal da la posibilidad de que con gestión, con administración, llevar adelante políticas públicas. Esta política de desendeudamiento, que ha sido una realidad para el gobierno nacional, para el Estado Nacional, también se ha reflejado a través de políticas específicas del gobierno nacional en las provincias. Y quiero reflejar este punto para finalizar al caso de la provincia de Córdoba. Simplemente mencionar el aumento que en términos de deuda y en el contexto de esta política de desendeudamiento del Gobierno Nacional ha tenido la deuda en la provincia de Córdoba, simplemente y al solo efecto de ser descriptivo de la situación, quiero reflejar que la gobernación, que comenzó en el año 96 y terminó en el 99, aumentó la deuda de Córdoba en un 16%, mientras que en la anterior gestión de la SOTA, del 2000 al 2007, el aumento de la deuda llegó al 564%, estabilizándose en un 30% luego en la gestión de Schiaretti. Es en este contexto que el Gobierno Nacional, en una política de desendeudamiento trasladada a las provincias, a la totalidad de las provincias, en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las provincias, en función de un stock total de la provincia de deuda de la provincia con el Gobierno Nacional de 6.253 millones de pesos, otorga a la provincia de Córdoba una quita en el año 2010 de 1.351 millones de pesos y le da condiciones de financiamiento de esa deuda muy acomodadas en el tiempo y a un costo de 20 años y una tasa del 6%. Esto lo que implicó, como decía, un alivio directo para los cordobeses de 1.351 millones de pesos, pero que además en el año 2011 fue nuevamente el conjunto de las provincias vieron nuevamente refinanciadas sus deudas, lo cual implicó que para el caso de Córdoba en el año 2012 y 2013 ese alivio sea por otros 1.100 millones. Lo cual lleva a ver este esquema que permitió, a través de este Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, para el caso de Córdoba, un ahorro de servicios entre el año 2000 y el año 2017 de 5.467 millones de pesos, más allá de acomodar el perfil de la deuda en términos muy convenientes para la provincia. Lo que quiero decir es que uno puede enfrentar los problemas de restricción presupuestaria de distintas maneras. Lo puede hacer a través de políticas que tiendan a incentivar la demanda, a incentivar el mercado interno, a que la actividad económica crezca, a que la distribución del ingreso sea una realidad, o puede apelar al remedio fácil de cargar con más impuestos a los que menos tienen. Creemos que la política del Gobierno Nacional ha sido ir hacia una estructura tributaria cada vez más progresiva, más ir hacia una distribución del ingreso más importante. Esto es lo que hemos venido haciendo. Creemos que, como decía, la tasa, que la pseudo tasa, el impuesto encubierto de De La Sota va en sentido diametralmente contrario a esta política, y fundamentalmente, y por eso la presentación que hicimos hoy con el patrocinio del letrado de la Procuración del Tesoro ante la Corte, creemos que es ilegal, inconstitucional y atenta contra la relación fiscal que une a las provincias con el Gobierno Nacional y a las normas, los pactos que hemos firmado la Nación y las provincias, que en definitiva ordenan las potestades tributarias que tanto las provincias como la Nación tenemos. Lo contrario, ir en el sentido contrario a esto, y por eso es el llamamiento a las demás jurisdicciones, ir contra esto implicaría una anarquía fiscal en términos de potestades tributarias que va en contra de nuestra Constitución y las leyes y los pactos que hemos firmado. Axel, te doy a vos ahora la cosa. Ahora el viceministro de Economía, Axel Kicillof, va a hacer uso de la palabra en el marco de la presentación que hizo el Gobierno Nacional respecto de la ley provincial de Córdoba, que fija con 15 y 40 centavos por litro de la venta de combustibles. Escuchamos a Axel Kicillof. Hernán, una presentación en la que, tal como acaba de decir el ministro, estamos señalando que el impuesto que introdujo el gobernador de La Sota no solo es injusto, no solo es regresivo, perjudicial para los habitantes de Córdoba, para los cordobeses, no solo además es distorsivo en términos en materia de política impositiva, sino que además de todas estas consideraciones económicas que voy a abundar sobre las que voy a abundar un poquito, principalmente lo que estamos señalando hoy es que es ilegal. Así que recurrió no solo a una herramienta inadecuada, sino prohibida. ¿Y para qué? Para solucionar un problema que, tal como acaba de decir Hernán, es autogenerado, es autoinfligido, mal autoinfligido, porque los problemas presupuestarios de la provincia de Córdoba no tienen como responsable el hecho de que el gobierno nacional no esté transfiriendo recursos a la provincia, recursos crecientes, no tiene como responsable que el gobierno nacional no haya hecho nada con los problemas financieros, es decir, el endeudamiento de las provincias, en particular de la provincia de Córdoba, sino que es total, única y exclusivamente atribuible a la gestión, a la forma en la que está gestionando el gobernador de La Sota la provincia de Córdoba. Ante esta dificultad, recurrir a un impuesto que no solo es inconveniente, sino que es un impuesto, y por ser un impuesto es ilegal, la verdad es que es algo repudiable, y que no lo vamos a hacer, no lo vamos a repudiar simplemente desde la política o desde la discusión económica, sino con hechos, porque hoy a la mañana, como ha dicho el ministro, y con el patrocinio de la Procuración, se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia una demanda para que se declare inconstitucional la aplicación de esta tasa sobre los cordobeses, sobre los que cargan nafta en Córdoba. O sea que esta es una defensa que asume el Gobierno Nacional de quienes tienen que llenar el tanque en la provincia de Córdoba, que el gobernador de La Sota cree que les puede cobrar cualquier impuesto porque tiene una necesidad presupuestaria, y no es así. Hay leyes en este país, hay normas en este país, y no, como decía Hernán, no lo que está diciendo en el extranjero el gobernador de La Sota, hablando mal de nuestro país y de su crecimiento, y de manera abstracta, sino esto es un claro ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, y es lo que tenemos que evitar en la República Argentina. Aplicar impuestos ilegales, manotazos, para solventar una situación ficticia y autogenerada. El punto que quiero señalar es un poco más general. Lo que vamos a mostrar con unos pocos gráficos que complementan lo que acaba de presentar Hernán es que es mentira este mito que está armando el gobernador de La Sota y otros y otros, a veces consultores, periodistas equivocados, que dicen que el gobierno nacional ha tenido una política contraria a las administraciones provinciales. Vamos a demostrar fácilmente, voy a pasar unos pocos gráficos, hay montones y ya los ha mostrado Hernán bastantes veces, simplemente para recalcar que es mentira esa imagen, que es falsa esa imagen que se quiere construir, de que el gobierno nacional es poco federal al respecto de la distribución de los recursos que recauda. Por eso es muy claro lo que se estaba diciendo. Hay un impuesto bastante oneroso sobre las naftas, que a veces llega cerca del 50% del precio del surtidor, o sea, es un bien gravado, pero eso va a la jurisdicción nacional y después vuelve a las provincias, que es decir que hoy cobrarle un impuesto al cordobés por cargar nafta es cobrarle de nuevo el impuesto y además ignorar que se le está devolviendo a través de los sistemas automáticos de distribución impositiva con los que cuenta el país a través de la coparticipación federal y los sucesivos pactos que se firmaron. Muestro un primer gráfico donde se ve que del 92 al 2002, del 93 al 2002, el 45%, esto es, qué parte de los recursos de las provincias provienen de la propia recaudación, de la recaudación provincial, y qué parte de recursos que son del gobierno nacional, girados por el gobierno nacional, o sea, de la recaudación a través de la FIP. Lo que tenemos es que el promedio del 93 al 2002 de la coparticipación era un 50%, el promedio de los recursos tributarios de origen provincial netos de coparticipación era el 45% y otras transferencias presupuestarias del Tesoro llevaban al 4,4%. Lo interesante es que de los recursos que tenían las provincias, tomadas todas las provincias, no solo recaudaban de esos recursos en jurisdicción provincial un 45%. Hoy ese número se redujo un 41% porque el 58% de los recursos que en general reciben las provincias provienen del gobierno nacional, ya sea por la coparticipación y las leyes especiales o por las transferencias presupuestarias que se hacen en las distintas jurisdicciones por distintos programas que tiene, que bueno, ya Hernán enumeró para la provincia de Córdoba, que tiene el gobierno nacional. Es decir, que hoy el gobierno nacional aporta a las provincias un 58% de sus recursos, mientras del 93 al 2002 lo hacía simplemente con un 50%, es decir, que se incrementó la transferencia a las provincias. Así que es mentira que las provincias, en el caso de Córdoba, lo han mostrado con datos concretos, es mentira que las provincias estén peor realmente porque el gobierno nacional las prive de algún recurso. Por el contrario, una proporción mayor hoy de los recursos provinciales provienen del gobierno nacional. Tenemos también esto mismo en términos del Producto Bruto Interno. ¿De qué habla esto? De federalismo fiscal. De un mayor federalismo fiscal, que ha sido una política clara del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, mejorar la contribución a las provincias desde el Tesoro y mejorar las transferencias a las provincias para generar un verdadero federalismo. Esto se muestra en este gráfico, es contundente, cómo ha ido incrementándose a partir de 2003 los fondos girados a las provincias en concepto de coparticipación, leyes especiales y transferencias presupuestarias como porcentaje del Producto Bruto Interno. Estamos llegando a prácticamente un 9% del PBI que se transfiere a las provincias. Y tenemos también los promedios de la década del 90, donde esto no superaba o andaba alrededor del 6%. Así que se ha incrementado un 50%, y no en valores nominales ni nada parecido, sino como hay que medirlo en porcentaje del PBI, prácticamente un 50% la transferencia de recursos a jurisdicciones provinciales. Esto es una política deliberada, federal, de transferencia de recursos para mejorar la situación de los argentinos que viven en las distintas jurisdicciones a través de transferencias, ya sea por la coparticipación, pero también a través de transferencias presupuestarias. Acá lo tengo puesto en promedio, 6,2% en la década del 90, 8% en 2003-2011, y también quiero dejar esto en claro, porque acá estaba diferenciando en el gráfico anterior, qué parte iba a solventar qué parte iba a solventar gastos corrientes y qué parte va a solventar gastos de capital. O sea que lo que estamos haciendo no solo es transferir más recursos, sino, como claramente muestra el gráfico, apostar a la creación de infraestructura, apostar a la inversión de capital en las provincias, lo cual queda claro porque de ese 1,4% comparado con el 7%, y acá es más contundente, de las transferencias del Tesoro, no ya la coparticipación, del Tesoro hacia las provincias, lo que tenemos también, no solo es que se ha duplicado la transferencia, el grado de transferencia al Tesoro, sino que ha cambiado la composición a punto tal que un 0,63% del Producto Bruto Interno está representado por transferencias para gastos de capital a las provincias. Así que, sintetizando estos números, lo que podemos ver es que el gobierno nacional gira cada vez más fondos, un 50% más en términos del Producto Bruto Interno que lo que se hacía en la década del 90, hacia las jurisdicciones provinciales tomada como un todo, y que además específicamente lo hace en transferencia de capital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la apuesta grande de este gobierno es a la reindustrialización de la Argentina, al crecimiento, con inclusión social, y la cuestión de la infraestructura en las jurisdicciones provinciales es una preocupación permanente de nuestro gobierno, y es por eso que dirigimos los gastos específicamente, particularmente, hacia ese segmento. Pero es mentira, es falso decir que el gobierno nacional... Muy bien, ahí estamos escuchando entonces al viceministro de Economía, Kicillof, que está dando algunos detalles sobre este tema de los combustibles. Cristian, ¿estás por allí? ¿Nos escuchás bien? Sí, Luciano, para resumir, el gobierno nacional hizo una presentación ante la Suprema Corte de Justicia en el transcurso de esta mañana, donde le pide a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la ley que aprobó la provincia de Córdoba el 29 de agosto pasado y que fija con un cargo de entre 15 y 40 centavos por litro en la venta de distintos combustibles. Tanto Axel Kicillof como Hernán Lorenzino calificaron esta medida de ilegal, ya que es la nación la que tiene que fijar los impuestos sobre los combustibles. Luciano. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Obviamente nos volvemos a comunicar si hay alguna novedad allí, entonces, en la conferencia de prensa. Muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. Cristian Varela, entonces, con la conferencia de prensa del viceministro Axel Kicillof y también del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Yo creo que respondiendo a algo que aparecía como bastante lógico a esta altura del partido, realmente meter, yo me imaginaba cuando veía lo de la Sota o lo de Macri, dice, vamos a grabar un impuesto a los combustibles para tener más plata para hacer no sé qué, no se puede, viejo. Digamos, hay una estructura, hay una legalidad, estamos en un país, es un Estado, digamos, podemos hacer un montón de críticas, pero hay cosas que están hechas y son, que digamos, caminos o sendas sobre los cuales la razón tiene que estar transitando, ¿no? Esta especie de desesperación sobre los números de meter un impuesto que no pueden legislarlo. Esto tiene que estar legislado por las cámaras, ¿no? 40 centavos por litro son 20 pesos en cada tanque, promedio. Sí. Eso es lo que debería pagar cualquier argentino que pasara por la provincia de Córdoba. La lógica de no permitir que se encarezcan los combustibles tiene que ver con una lógica económica fundamental, claro. Que es la siguiente. La energía es el corazón del modelo productivo. Si vos lográs que los combustibles sean más caros, vos lográs que la gente común pueda adquirir menos combustible y que las industrias les sea más caro obtener el combustible, lo que estás haciendo es frenando la cadena productiva, lo que estás haciendo es frenando el modelo industrial. Por lo tanto, no se puede hablar solamente de una pelea entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, sino que hay que ir a la profundo del tema, que es lo que está haciendo Axel Kicillof en este momento. Es demostrando que más allá de que la nación asiste constantemente a Córdoba con dineros públicos, más allá de la mala administración que haya hecho de la Sota, más allá de la decisión provincial de querer cobrarle a los cordobeses mayores impuestos, el problema de fondo es un problema de modelos. Si vos amplías la base tributaria sobre el combustible, que además en Córdoba ya se paga un impuesto sobre los combustibles, lo que haces es frenar la rueda productiva, lo que haces es intentar minar el modelo nacional. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El aumento a combustibles va a todos los precios del mercado. ¿Por qué? El transporte, si el transporte paga más, es decir, el gasoil, que generalmente los camiones, eso va a las, no solamente a las redes de distribución, sino también a las ventanillas final de expendio. Por lo tanto, esos 20 pesos que debería, en realidad en los camiones son un poco más, pero póngale que son 20 o 30 pesos, esos 30 pesos que le suben al camionero van a ir al aumento de los productos de, por ejemplo, de los cajones de manzana en Córdoba en función del transporte. Lo mismo va a ocurrir en todos los rubros de la economía. Por eso es que de lo que se trata es de defender la economía argentina frente a los despropósitos de dos gobernadores que uno puede decir son inocentes, que es inocente que Mauricio Macri y José de la Sota hayan hecho esto en una estrategia de pinzas o en realidad se pusieron de acuerdo para conspirar contra el modelo nacional y popular. ¿Qué dice Damián Verdúa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día, viejo. Una sola cosita, creo, a lo que dijo Hernán. Sí. De la Sota, en los territorios impositivos donde sí tiene potestad, por ejemplo, en la actualización del inmobiliario rural, no actúa. Entonces, eso hay que ponerlo también. Digo, sí. Donde puede no hace sí, y esto sí. Que no puede... Sí. A mí me parece una cosa realmente interesante la discusión ahí. Debo decirlo, no la desprecio, no la ninguneo, no estoy sintiendo tampoco que ninguno de ustedes esté haciendo eso, pero me parece que está bueno ver cómo hay una... como hay una parte de la política que se transmite en algo concreto. Hay una ideología que se transpira, digamos, en esta cuestión impositiva. Y viste que cuando eso pasa en un país, cuando las cosas están claras, me parece que es donde uno se puede ubicar con mayor claridad frente a lo que está ocurriendo. Y eso es un poco la discusión sobre la base impositiva o la estructura impositiva que tiene la provincia de Córdoba y también la provincia de Buenos Aires. Bienvenida sea una buena discusión en donde se vean los síntomas ideológicos en la gestión de aquellas cosas con las que uno puede estar de acuerdo y con las que uno puede no estar de acuerdo. Mañana. Mañana. Más. Más. Más. Comienza Espacio Publicitario. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar AECID, Presidencia de la Nación. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo buen vino. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Subite y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Entretenimiento. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas. 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Para la miseria que te pagan, callaste la boca. Vos lo que querés es calentar a los tipos. Obvio que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Por supuesto que no te contesta. ¿Pensás que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. Decí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. www.sacatarjetaroja.com.ar AECID, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver, a ver. Sí, Buga. Lucho, hoy se cierran las sesiones ordinarias del Parlamento, hoy y mañana. Hoy en Diputados, mañana en el Senado. Son sesiones que siempre se prestan para un poco de nota de color porque se debaten como 27 leyes durante hasta la madrugada. Entran cosas de todo tipo, pero también cosas, creo, importantes. En el caso de Diputados, hoy se va a discutir la modificación de la ley 24.660, que es la que dice cómo es el régimen de privación de la libertad, y se introduce, se confirma la introducción de una modificación para quienes están acusados de violación, culpados en realidad de violación, para que puedan salir, pero pasando primero por un examen psiquiátrico, un equipo de gente va a revisar. Y además el Senado a esta ley ya salió, diputado fue al Senado, y el Senado le hizo una modificación que era que los que fueran violación seguida de muerte no van a tener este derecho, ni siquiera pasando por este famoso examen psiquiátrico. Y le agrego una más, que es de mañana, que para mí es muy importante y por eso la quiero destacar, que es la ley que regula el servicio doméstico. Ha quedado un poquito con el tema del 7D, quedó un poco fuera del centro de la agenda, pero para mí es muy importante. Es una ley que básicamente lo que le da al servicio doméstico es derecho a las paritarias, a una paritaria colectiva, que va a ver cómo se, hay que ver cómo se articula. Fija una semana laboral de 48 horas, obliga el pago de horas extras, digamos, incorpora una serie de derechos laborales al servicio doméstico. Y sobre esto un dato, y le digo por qué es tan importante. El 22% de las mujeres que trabajan, trabajan en el servicio doméstico. Y el 38% de ese 22% son jefas de hogar. Creo que es un tema de inclusión importantísimo que se va a debatir mañana en el Senado. El gran éxito musical global del momento se llama Gangnam Style y proviene del Oriente. Gangnam es un barrio de Seúl de gente opulenta y alto consumo. Gangnam Style es una expresión coreana que se refiere a un estilo de vida lujoso. El ritmo que estamos escuchando es una mezcla de música dance, electrónica, pop y rap. Lo canta el cantante coreano del sur Psy, P-S-Y, y lo principal es la coreo, como se dice ahora. Sí, claro. Se baila como si estuviera montando un caballo. Lo consagró Madonna en uno de sus recitales y estalló en las redes sociales. En YouTube tuvo casi 1,000,000,000 de visitas, un video que fue acompañado por 6,000,000 de me gusta. Paula Nicolini se subió a la web y está todavía bailando el Gangnam Dance. A ver, una, bailando un Gangnam Dance. Ahí va, claro. Con la camisa salmón. Echale, ¿cómo se llama? El baile del caballo. Pali, pali, pali, pali. ¿Viste cómo dicen los coreanos? Tiene unas cosas raras. Un electrónico es lo que suena el boliche acá al lado, pero los coreanos usan mucho eso, les gusta mucho, digamos, la música norteamericanizada. ¿Qué vas a escribir? Pará, Ulana, ¿te puedes dejar de bailar y seguimos un rato con la ronda de noticias? Que es un ritmo, mira. Bueno, ahora estoy con el baile del caballo. Imaginen, señoras y señores. Llevo el ritmo coreano en la sangre. ¿Sabes qué? Lo que dicen siempre los coreanos es palí palí. Eso es lo que define un poco la cultura de los coreanos. Que palí palí es. Dale, métele rápido, rápido, rápido, rápido. Viste que son los coreanos del sur, no los del norte. Sí, eso es de Corea del Sur. Claro, por eso. A ver qué es. Bueno, basta, hablaros que me cansé, se terminó. Uno, dos, tres. Ay, viste, por favor, sigamos con la ronda de noticias. Vamos a cambiar el tono y a dejar de bailar, aunque la noticia es buena. Buena para María Obando, esa madre de 12 hijos que vio morir en sus brazos a Carolina, una de sus chicas, de desnutrición. Fue sobreseída y dejada en libertad. Estaba prisionera, no tenía contacto con su familia. El delito del que se le acusaba era abandono de persona calificada por la muerte resultante y por el vínculo. Ella había enterrado a la chiquita y no le había dicho a su familia, pero en realidad era víctima de violencia familiar, su pareja, padre de alguna de sus hijas, la había abandonado, el Estado había estado ausente, y toda la historia de esta mujer era tan conmovedora que se ve, es evidente que el tribunal tuvo en consideración todos los atenuantes y la dejó en libertad. Una buena noticia para todas las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y para todas las mujeres en general. Es un caso doloroso, es un caso discutible, no hay que tomarlo con liviandad, pero María Obando va a tener una segunda oportunidad. Mañana. Hoy a las 18 se va a completar el partido entre Independiente y Belgrano, el que fue suspendido por la bomba que cayó muy cerca del arquero de Belgrano de Córdoba, Juan Carlos Olave. Se va a jugar un tiempo de 23 minutos, otro de 22. Recordamos que el partido lo estaba ganando Belgrano de Córdoba 1-0. En caso de completar el partido ganando, Belgrano estará llegando a los 30 puntos. Una campaña realmente extraordinaria, sobre todo porque es un equipo desde lo individual sin estridencias. El partido se va a jugar con público, se habló mucho de lo que podía llegar a suceder en cuanto a la seguridad. Estuvo detenido durante 5 días quien organizó de alguna manera a la barra del Rojo ese día, tirando las bombas de estruendo sobre el campo de juego. Fue Richard Pavón, que estaba con un handy, salió en varias fotos. Lo que dijo el tierno de Richard, a ver, es que estaba hablando con la mujer. Pero porque qué, dice que estaba muy preocupada, Richard, porque veía que había incidentes en la cancha. Claro, y con el handy ella le decía, no, mi amor, quédate tranquila, está todo bien acá. Te convenció, obviamente, está convencido. ¿Qué te parece? Sí, claro, es un tierno, ya lo ves a Richard y es como un osito de peluche. Realmente, por favor, no se puede creer. Opa, Gangnam Style. Uy, hola, Nokio de nuevo. Hola, pará, hola, otra vez, no te pongas a bailar acá, no es el momento. Estamos tratando de hacer una ronda de noticias, no tiene nada que ver con este. Sacate la zunga del leopardo, ¿no? Nada que ver arriba de la mesa con la zunga del leopardo. Estamos los bailarines de Madonna que usan tacos.